Bueno, amigos, muy buenas. Hola, compañeros, compañeras. Saludos. ¿Qué pasa? A todos. ¿Qué pasa? Aquí estamos una vez más. Como decía la música de esto que estáis escuchando de fondo. Como decía la Ruperta. Como decía la Ruperta, sí. Como decía la música de ese famoso concurso, ¿verdad? Porque de eso trata hoy el programa. Hoy vamos a hablar de qué, Fran, vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de programas míticos de la televisión. O como prefiráis, programas que nos impactaron. Lo que ocurre, claro, que ya teníamos un podcast llamado Profesores que nos marcaron, que nos impactaron. Sí, bueno, de alguna forma todo nos marca, nos impacta, claro. Porque éramos pequeños y todo nos resultaba impactante, pero bueno, no pasa nada. El caso es que el tema de hoy creo que va a gustar bastante a nuestro radio oyente, a nuestros amigos, ¿verdad? Porque trata de algo que todos hemos vivido, todos, hasta en mayor o menor grado, pues lo hemos experimentado, hemos pasado muchísimo tiempo de nuestra infancia viendo estos programas míticos de la tele. Y se merecían un espacio en nuestros podcasts, Kike, porque supuesto, la tele de antes era muy buena. Por supuesto. Era muy buena, muy original, porque además, como veremos a lo largo del programa, no estaba reñido el entretenimiento con la cultura. Efectivamente, ¿eh? No como ahora, tío. Claro, no como ahora, que la tele es una puta mierda. Que quizá deberíamos de empezar por eso, ¿no? Diciendo que la tele de hoy en día da vergüenza, asco y de todo, ¿no? O sea, a mí es que la tele... Y la rabia, por ejemplo, saltándome totalmente el guión y el orden cronológico, al final tenemos aquí un guión de categoría siempre, y al final al garete. Pero, por ejemplo, para que tú veas, no tiene nada que ver, ¿no? Un programa de deportes que hizo furor en su día, que era El Día Después. Hombre, buenísimo, con Ignacio Lewin y Michael Robinson. Michael Robinson. Hola, Nachito, ¿qué hay? ¿Cómo te va? Que tú lo invitabas siempre. Sí, nuestro Ignacio Lewin ganará un vídeo de esos que graban el Canal Plus. De Canal Plus. Directamente. ¿Te acuerdas? Era un tío así como Jera, muy feo. Comentaba hacia Michael Robinson fue lo primero que hizo. Concepciones míticas como la pizarra cibernética que te explicaban la jugada. Y lo que el ojo no ve. Lo que el ojo no ve era lo más clásico. Bueno, ¿a qué venía todo esto? Pues muy sencillo, que ahora los programas de deportes que hay, como el Rondo y tal, se sientan unos tíos a discutir y pegar voces. A pelearse. ¿A que sí? Efectivamente, todo. La tele de hoy en día, podríamos resumirla en lo siguiente. La tele de hoy en día consiste en que la gente, en invitar a 3 o 4 individuos a que se den hostias. Entonces, verbales o físicas. Casi siempre verbales y en última instancia físicas, ¿no? Pero la tele de hoy en día, bueno, aparte de que es una basura, que no aporta absolutamente nada, en mi humilde opinión, pero vamos, creo que estarán de acuerdo casi todas las personas que están escuchando esto, estarán de acuerdo conmigo. La tele de hoy en día es una auténtica basura, ¿vale? Una mierda, claro, lo mejor pone, que podéis hacer. Te pone de mala leche. A mí me crispa, me pone de mala leche, en vez de entretenerte, te pone de mala leche, porque claro. Me he dado cuenta que sea del partido que sea, de lo que sea, si escucha uno u otro, al final acaban mosqueado igualmente, de izquierda o de derecha. Si escucha deporte, dice, bueno, voy a ver los deportes y me olvido. Hay unos tíos ahí peleándose por el Madrid, por el Barça, como este que insultándose, echan luego se piden perdón. Este que echan en el Inter Economía, en el canal este del Inter Economía, que echan ese de... ¿Cómo se llama? No sé. Señores, no veo la tele. Yo, la verdad, que bastante poco. En fin, la respuesta a la pregunta de por qué no vemos la tele hoy en día la tenemos en el podcast de hoy, ¿no? Pues básicamente porque la tele nos dejó tal huella, la tele antigua de nuestra infancia con la que nos criamos, que hoy en día ya, pues mira, ¿para qué vamos a verla? Porque es que ya esto es difícil superarlo. Bueno, pues si te parece bien, Fran, vamos... Pues mira, podemos empezar comentando el mismo 1-2-3, ¿vale? Sí, porque yo creo que el 1-2-3, y el 1-2-3 probablemente el programa más mítico de la televisión de España que se ha hecho en este país, vamos, yo creo que en todos los años, en toda la historia de la tele, vamos. Programa creado por Chicho Ibañez Serrador, con diferentes presentadores, como era un tal Kiko Lesgar, que nunca conocimos por nuestra edad. Claro, sí. Y luego yo a este señor ya lo viste en vídeos en blanco y negro. La época que se hizo famoso lo presentaba Mayra Gómez, que se guirraba de toda la tía, que estaba siempre descojonada. Es verdad, siempre se estaba riendo. Bueno, unos descojones la tía. Sí, es verdad, es verdad. Y luego tenía varias... Que por cierto, Mayra Gómez, que me acuerdo que se pegó un toñazo en una actuación, tío, de fin de año, en un especial de fin de año, tío, se pegó una hostia. Ah, cómo mola eso. Se pegó una hostia, que no, y lo repitieron muchas veces, se pegó una leche bailando con Vivian Dersen, hacían un número que salían bailando y tal, y se pegó un toñazo, tío, y además yo no sé por qué lo dejaron, porque se supone que eso era grabado, pero debe ser que le hizo gracia la hostia de Mayra Gómez, que le hizo gracia algún productor perturbado y decidió dejarlo. Y lo pusieron tantas veces que la gente al final ya se lo sabía de memoria, la hostia de Mayra Gómez. Bueno, pues yo creo que esa fue la etapa que todos recordamos del 1-2-3, ¿verdad? La de Mayra. Y por cierto, vamos a recordar alguna de las secciones. Pero momentito, perdona, me estoy acordando. Luego lo presentó, ¿quién fue después de...? ¡Ah, Jordi Estadella! Jordi Estadella, que también Jordi lo hizo Estadella muy bien cuando volvió 1-2-3. De esto que vuelve 1-2-3. Sí, lo hizo muy bien. La calle se paraliza en ese momento. ¿Cómo que vuelve 1-2-3? Que vuelve 1-2-3. Es que vamos a... O sea, ríete tú de cuando volvió Michael Jordan al básquet. Vamos, eso era un mojón. Nada. Que vuelve 1-2-3. Es que claro, es que 1-2-3... Tu vida será más feliz a partir del próximo viernes. Pero ¿por qué? Muy sencillo, porque hay que explicar una cosa. Y es que el 1-2-3 cumplía en aquella época en España una importante labor social. Y era que en aquella época los que estábamos teníamos edad de empezar a salir de juerga y tal. No, pues, que va, éramos más chicos, yo recuerdo de haberlo visto. Sí, éramos más pequeños. En esto que te quedan en casa tu abuelo mientras tus padres estaban por ahí de jarana. Sí, eso es lo que te iba a decir, que claro, que cuando ya empezamos a salir y eso, pues tenía dos opciones. El que salía se iba por ahí y el que no se quedaba los viernes por la noche en su casa con sus padres viéndole un 2-3, que la verdad es que era una mierda de plan. Era, claro. O sea, ¿qué hago? ¿Salgo por ahí con chavala y a ver si ligo o me quedo en mi casa con mis padres viéndole un 2-3? La verdad es que la segunda opción era un mojón. Pero antes de esa edad, existía un 2-3, antes de que se te revolucionen las hormonas, teníamos esa edad. Y es verdad, un 2-3 ha existido desde que tenemos memoria. Tú sabes que yo divido las personas en dos categorías básicas. Uno, los que de pequeñitos estaban apuntados a actividades extraescolares. Iban así, karate, baile. Iban karate, taekwondo, baile sevillana, clase de castañuela. Y su puta madre. Lo que sea, fútbito, baloncesto. Sí, sí. Había otros como nosotros que no estábamos apuntados a nada. Y claro, que éramos unos vagos. Todo el día viendo la tele, unos vagos, todo el día tocándonos la bolsa escrotal. Pero bueno, gracias a toda esa sapiencia teleril. Estamos entreteniendo ahora a las personas. El podcast, si no fuera por eso, no existiría este podcast. Todos esos años desperdiciados para esta hora de podcast. Efectivamente. Ha merecido la pena. Espero que nuestro público sepa agradecernos. Ha merecido la pena. Hemos sacrificado nuestra infancia. Bien, amigos. Bueno, pues vamos a comentar, si te parece, algunas secciones, por recordarla brevemente, del 1-2-3, porque era puro entretenimiento. Era muy bueno. Empezaba con tres parejas, donde se decía el tema de que son amigos o novios y residentes en Valladolid. No sé qué. Sí, eran preguntas de cultura general, creo recordar. Y se hacían preguntas, ¿no? Sobre, tenías que repetir cosas. Palabras sinónimas de sí, de, claro, cosas que te encuentres en el campo. Por ejemplo, un árbol. Un 2-3, responde otra vez. Un 2-3, sí, de ahí viene el nombre del programa. Y conseguías 5 duros, 25 pesetas por cada respuesta acertada. Si repetías, si te iba el piñón de decir cosas, pues ya no valía. Sí, sí, sí. Y los tacañones sonaban la campana. Que, por cierto, entre los tres tacañones originales estaba Juan Tamariz. Efectivamente. Que eso no lo sabe la gente. Bueno, ¿no? Es verdad, realmente era la tacañona. Cuando había una controversia sobre si una cosa era o no sinónimo o se aplicaba o no, decían las tacañonas, escuchemos la voz de los super tacañones. Sí. Y daban ahí la sentencia final. Sí, usted, sí, esa sí. Palabra no vale por esto y por lo sí, otro. Sí, sí, porque yo lo he consultado con el diccionario. De la RAE, dice. De la RAE, de no sé qué, del María Moliner, que no sé cuánto. Sí, sí, claro. Sí. Luego Máquina. Oye, muy guapo. De ahí, claro, de ahí expulsaban a una pareja de las tres. Y luego esas dos parejas subsistentes participaban en una prueba donde se mezclaba la habilidad física. Ah, sí, sí. Tenían que, yo qué sé. Pero yo me acuerdo claro, de unas hostias, tío. Unas putadas de pruebas que te cagan. Que hubo una vez. Ah, bueno, había pruebas como por ejemplo, tenés que decir, en la Tierra redonda se demuestra así y tenés que romper un huevo en la frente, cosas como esas. Después de haber tenido que llevar el huevo con una cuchara en la boca, es que era Chicho, de habilidad física. Es que Chicho Ibáñez Serrador ha tenido un puntillo de cabrón, tío, que le ha gustado hacer sufrir a la gente, porque también luego hablaremos de esto seguramente. Bueno, el otro programa famoso de Chicho Ibáñez Serrador, que era El Semáforo, era básicamente, también, tío, para que la gente se riera de los frikis. Por supuesto. Que, por supuesto, que es lo que todo el mundo hace hoy en día, ¿no? Pero fue un precursor, fue un adelantado a su tiempo, ¿no? Oye, recuerdo en cierta ocasión, tío, en el 1-2-3, hablando de la prueba esa segunda, sí, que una de las pruebas era que tenían que subir los tíos trepando una cuerda. ¿Tú te acuerdas? Una rampa y echaban aceite para que se resbalaran o también, no sé qué, agarrándose a unas cuerdas. Pero el final era que el tío se quedaba en un pedestal en alto y vestido con una capa tenía que decir, soy Superman y lo demuestro volando. Y tenía que pegar un salto y caía en una especie de colchón de goma espuma. Bueno, pues en el programa, en ese momento, cuando un concursante pegó el segundo salto, se cortó y aparece Mayra en la tercera parte del programa, que es la subasta. Y dice, sí, sí. Señores, aquí el concursante Antonio sufrió una lesión, no sé cuánto, y no pudimos continuar. Dios, yo me acuerdo de aquello. ¿Te acuerdas, sí, tío? Sí, imagínate el ostión. La hostia que se pegó con todo el público mirando, el tío. El ostión que se calzaría el tío. Claro, se tuvo que... El concursante. Además que lo vi, tío, porque lo cortaron justo en la caída y cayó de rodillas, que aunque sea a una corchoneta, tío, tú te haces polvo por dentro los huesos. Tú tienes que caer como un yamakasi en una postura correcta, pero seguro que lo de primero, rodilla de un metro y medio, claro. Seguro que lo primero que dijo cuando se levantó fue, no me he hecho daño. Hombre, con tanta gente mirando, po. Eso siempre pasa, cuando uno se cae delante de todo el mundo, lo primero que dice es, no me ha dolido, aunque por dentro tenga un derrame interno. Cuando tú te pegas una hostia a la calle, lo primero que hace instintivamente es ver cuánta gente lo ha visto. Efectivamente. Eso me pasó, que me caí de la moto del Telepisa una vez. Tío, uno de mis trabajos ruinosos fue trabajar 4 meses en un Telepisa. Que esto ya de por sí daría para otro podcast. No compráis mi trabajo ruinoso. Bueno, pues, que no compréis pizza de Telepisa por muchos motivos. Bien. Y entonces, bueno, resulta que pegué una talega, tío. Una talega que me caía más cuesta abajo, tío. Aparecí 7 metros más para adelante de donde se cayó la moto. Talegazo, y lo primero que hice fue mirar, tío, los turistas que me habían visto. Porque claro, eran las calles de la judería. Realmente lo que te dolía no era el impacto, sino tu orgullo. Y luego también ayuda que si no hay nadie riéndote, estás mejor, tío. No sé, si Bueno, en fin. Bueno, total. Bien, vamos a seguir. Dejemos la anécdota dolorosa. Y la tercera parte del 1, 2, 3 era la subasta, donde dejaban objetos una serie de personajes que aparecían, donde apareció una pléyade de humoristas, año tras año, que todos muy bueno, al final fueron grandes buenísimo, humoristas de la vida. Arévalo. Raúl Sender. La Bombi, que era Fedra Lorente. Fedra Lorente. Decía, y eso duele. Sí, siempre hacían populares unas frasecillas que están en el inconsciente colectivo de España. Eso es. ¿No? Y todo el mundo repite. A Rosé. Claro, lo de... Decía, y los que decían lo de 22. El dúo sacapunta. Lo de cómo estaba la plaza. ¡Abarrotada! Pero tío, ¿quién no se acuerda de eso? Claro, estás flipando. ¡Abarrotada! Por Dios bendito. Y Ángel Garó también. No, yo he dicho salió. Una vez, ¿para qué? Pues por ver una caseta de feria al dúo sacapuntas, tío. Sí, ya ves tú qué tristeza. Qué tristeza de humoristas que no salían de ahí. Eran pésimos, me acuerdo. Bueno, que eran luego también mal. Se puso de moda con el tiempo Ángel Garó, que Ángel fue Garó. La fase de Jordi Estadella, que sacaba lo de qué bueno. El chino ese, sevillana, japonés. Muy bueno. Sí, y cómo era Juan de la Cosa. Era uno de los personajes que interpretaba, era Juan sí, de la Cosa. Sí, en plan amanerado. Qué bueno, sí, el de probando. Y hacía adivinanza. Era una adivinanza pésima, eran malísimas. Además se liaba el solo. Bueno, la verdad es que han salido humoristas muy buenos, tío. Sí. Y lo que yo recuerdo del 1, 2, 3. Juan Tamariz también, que es uno Juan de mis Tamariz, ídolos. Salía haciendo sus trucos, tal. Pero lo que yo recuerdo del 1, 2, 3, de esta última fase que tú, eliminatoria, que tú estás comentando, ¿no? Era que muchas veces los concursantes se iban a su casa después de tanto rollo, corrían el riesgo de irse a su casa llevándose absolutamente nada. Sí, a lo mejor 200 cacerolas. 200 cacerolas, o sea, como se quedaran con él. A ver, sí, porque realmente cada objeto que dejaban en la subasta y que eliminaban, se leía una tarjetita donde había una historia. Por ejemplo, dejaban una aspiradora. Claro. La aspiradora, no sé qué, el no presentador, sé cuánto. El presentador iba leyendo tarjetitas con las pistas y me acuerdo que siempre decía aquella famosa frase de y hasta aquí puedo leer. Puedo leer. Decía, ¿no? Como diciendo, ya te jode, ya no tuve más pistas. ¿No? Claro, pero realmente las pistas esas eran una mierda porque realmente sí. El final de la tarjeta no tenía nada que ver. Podían salir por peteneras perfectamente. El 1, 2, 3 yo creo era un programa que basaba el premio que daban, lo basaba un poco, o sea, no en la habilidad de los concursantes, sino un poco en la suerte que tuvieran, ¿no? Porque no era un programa que dependiera de lo bien o lo mal que lo hicieran los concursantes. Quizá en la fase de preguntas sí, pero en la última fase, o sea, eso era una lotería, eso era un cachondeo, porque yo me estoy acordando que en una ocasión, tío, yo no sé si tú te acordarás de esto, en una ocasión un matrimonio que concursó, el premio que le dieron fue una casa dentro de un cementerio. O sea, me jodas, tío. Sí, o sea, rodeada de tumbas, tío, una casa en propiedad dentro de un cementerio de Madrid, o no sé qué. Mal rollo. Sería a mí, ¿quién coño quiere eso, tío? No, pero bueno, lo vende y saca cierto rendimiento. Sí, lo vende aquí. ¿En quién te va a comprar una casa en un cementerio, tronco? Que sé, tío. Michael Jackson, ¿no? Lo que sea, un tío raro satánico de esto. Un tío raro satánico. Bueno, en fin. Bueno, pero 1, 2, 3. Luego también. Una cosa que quería comentar yo sí, aquí, de 1, 2, 3, no sé si tú te acordarás de esto, fue que Chicho, en defensa de Chicho Ibáñez Serrador, en defensa sí. De una. Empezaron a criticarle mucho porque decían que el programa era cada vez más cabrón, que las pruebas físicas eran muy duras, que humillaban un poco al concursante. Y no sin razón. Hombre, no, algo de razón tenía en la crítica, la verdad. Pero bueno, en su defensa, este tipo, que siempre ha sido un tipo bastante inteligente, Chicho Ibáñez Serrador, sí. Sacó, se puso de moda además, programas, ponía fragmentos en el 1, 2, 3 para defenderse de que si a la gente le parecía cruel lo que él hacía con sus concursantes en el 1, 2, 3, qué bueno lo que era mucho peor lo que hacían en Takeshi's Castle, que era el título original, no, castillo de Takeshi, no, que era humor amarillo. No, perdona que te corrija, Quique. Realmente pusieron pruebas de un programa de humor amarillo, sino de uno japonés que se llamaba Endurance. Lo recuerdo como si fuera ostras, ayer. ¡Ostras, tío! Ahí te he dado, ¿eh? Me has dado. Toma, Endurance. Tío, es verdad, Endurance, es verdad. Tíos que le metían, yo sé, el culo en el agua y le mordían piraña, cosas claro, como esas, tío. Claro, pero es que eso me parece un argumento un poco, ¿no? Decía, o sea, para defenderme me estáis acusando de que yo puteo a los concursantes. Pues mira, en este programa le cortan el pene al concursante y se lo sirven. Se lo tienen que comer. Se lo tienen que comer, ¿no? Claro, no te jode, tío. En un canal de televisión caníbal, claro, eso no me parece un argumento defendible, pero bueno. Me acuerdo que puso de moda aquello, lo de los programas que puteaban al concursante, que eso se puso de moda y luego ya se refinó, o sea, se perfeccionó esta idea con el semáforo. En el semáforo, que también era de Chicho, sí. Si os acordáis, era eso. Era básicamente pues que concursaban frikis, pero frikis totales, como por ejemplo el mismísimo Cañita Brava, que salió de ese programa, y eran frikis absolutos, que claro, pues que iban allí, cada uno, a ver, ¿usted qué sabe hacer? Pues mire usted, yo sé hacer ruidos con una puerta, y sale un tío con una puerta, aporreando una puerta, yo sé tocar la batería con una puerta. Claro, la gente, tío, le abucheaban, le aplaudían cuando, hombre, porque de vez en cuando se colaba alguno bueno, que cantaba bien o que bailaba bien, pero el semáforo era muy cruel, tío, era muy cruel porque muchos de los concursantes, me acuerdo que era gente que yo creo que si no rozaban la deficiencia mental, Yo creo que la superaban ampliamente. No, no, sin duda mucho eran... El mismo Cañita, brava, ¿eh? El mismo Cañita, yo creo que ese hombre está deficiente mental y... Tiene una cierta tara mental. Tiene un plomillazo gordo. Evidentemente. Además, tenés más que escucharlo hablar. Para concluir con el 1-2-3, al final se podían llevar un premio mejor o peor, pero al principio... recuerdo que la mascota del 1-2-3 era la Ruperta. La Ruperta. Y luego fue el Chollo, ¿vale? Así entonces, Chollo, al final puede que uno de los premios fuera el Chollo y entonces te podías llevar lo que quisiera, no era elegir, ¿no? No me acuerdo, tío. Yo es que la verdad es que como es que acababa muy tarde. Yo tengo que decir en mi defensa que yo era pequeño. Yo era pequeño, tío. Yo lo recuerdo perfectamente, pero no era muy grande. Entonces yo es que no, yo no me quedaba nunca a terminarlo. Yo me acuerdo pues, de... Si tocaba el Chollo era lo más. Creo recordar, tío, creo, tengo recuerdos aislados de acabar el programa muy tarde y estar yo ya durmiendo, yo ya frito, y mis padres se quedaban ya a terminarlo, pero yo no, yo me quedaba durmiendo, era muy chico. Pero vamos, que no sé, creo que sí, que al final y luego, el chollo, cuando te salía el chollo, antichollo, también había un antichollo que tenía pinta de como de Draculín. Que lo perdías todo. Y ya, no claro, sé te llevabas el antichollo a tu casa. Tú imagínate que va al 1-2-3 y le enseñas a tu vecino un muñecaco un ahí. Un muñeco, sí. Puesto en el salón ahí. Que ha ganado. Oye, ¿qué te has traído, vecino? Bueno, un puto muñeco. En fin, bueno, pues nada, ahora señores. Ahora te iba a hacer una pregunta. Venga, pregunta. Dime, pregunta. ¿Otro programa mítico de televisión que se te ocurra? 1-2-3, responda otra vez. Pues, es que hay tanto. Dios mío, no sabría qué decirte. El mismo Humor Amarillo, El Semáforo, El Tiempo de Oro. Del Tiempo de Oro. El Tiempo es Oro, por ejemplo. A ver, ¿quién no se acuerda del Tiempo es Oro? El Tiempo es Oro. Que lo presentaba Constantino Romero, ¿eh? Como que yo me acuerdo que conocí a Constantino Romero a través de ese programa. Luego resulta que el tío... Es verdad. Era un famoso actor de doblaje. De Schwarzenegger. De Darth Vader, entre otras cosas. Era la voz del actor de doblaje de Darth Vader, de Roger Moore, de Arnold Schwarzenegger y de Clint Eastwood y de tantos otros actores, ¿verdad? Bueno, pues ese programa fue absolutamente mítico, tío. Yo me acuerdo El Tiempo es Oro, que hay que contar como anécdota que nosotros de pequeño hicimos una versión alternativa que era como era El Tiempo es Oro y para los cristianos un tesoro. Un tesoro. Y me acuerdo que lo hicimos con nuestro amiguete Fernando Sendra, que es si verdad. Está, no sé si está escuchando esto, un abrazo, Fernando. Qué bueno, tío, qué buenos recuerdos. Lo hicimos en casa de nuestro amigo Fernando. Y yo era la voz en off. Y para hacer de voz en off me escondía dentro de un armario con los papeles, tío, con el guión. Y la atención, pregunta. Y yo ahí, sofocado, pasando un calor dentro del armario. Nada más que para que hiciéramos la voz en off. Y creo que concursaron solamente... Claro, pero bueno. Es verdad que algunos amigos nuestros bueno, que pasaron por ahí. Constantino Romero efectivamente fue el mítico presentador de ese programa que incluía una prueba final de buscar un dato a través de pista usando la enciclopedia sí. Que mi padre me acuerdo que también se picaba al tiempo, sí, de forma sincronizada para intentar adivinarlo antes que el tío de la tele. Y bueno, eso es fue un programa clásico que triunfó los domingos por la tarde y donde se hacían preguntas de cultura. Y eso se veía. Sí, es que nos olvidamos que ahora me parece que aburre, tío. Nada, pero tío. Que eso hubo un momento que tenía éxito. No, la verdad pero, es que fue, yo creo que fue un poco el precursor de los programas de preguntas y respuestas, de los quiz show, lo que se llama en inglés los quiz show, ¿no? Que son preguntas, son concursos de preguntas y respuestas. Claro. Y básicamente el 50 por 15, que es clásico. El 50 por 15, claro, de preguntas y respuestas, que básicamente sirven para comprobar lo tonta que es la gente, ¿no? Porque la respuesta no tiene ni puta idea. Vamos, una cosa que has dicho, Quique, perdón, de la voz en que hacía pregunta, sí, ¿vale? No era del Tiempo es Oro, sino que era Quique de este programa. A ver si sale la sintonía. Espera. ¿Sabes cuál es? Vamos. Ya sé. Este programa se llamaba Si lo sé, no vengo. ¡Hombre! Presentado por el gran Jordi Hurtado. Jordi Hurtado, que tiene 5.000 años y sigue con la misma cara de hombre cuando tenía 20, tío. Está igual. ¿Qué ha hecho? ¿Dónde se ha metido? Hijo puta, tío. Ese tío ha hecho un pacto con el diablo, tío. Ha hecho un pacto con el demonio para no envejecer, macho. Está igual. Sí, me acuerdo de Jordi Hurtado. En aquella época tenía una melenilla así de pelo. Bueno, pues este programa, Si lo sé, no vengo, que lo emitieron, empezó en TV3, creo, y luego pasó a los domingos por la tarde. ¿Lo echaban en la 2? ¿Era en la 2 o en la 1? No, en la 2 empezó El Tiempo es Oro, pero luego pasó a la primera del éxito que tuvo. Ah, vale. Y este programa creo que lo echaban, yo no sé cuándo empezó, pero terminó en la 1, los domingos por la tarde. Y era un programa muy curioso porque también mezclaba habilidad física con cultura. Es verdad. Y entonces también un poco lo del elemento que hemos comentado, lo que hemos dicho antes del puteo al concursante. Claro, ¿no? El tío se tenía que tirar al fango, sí. O también pruebas de habilidad de ¿qué te digo yo? De meter, yo qué sé, aritos en botella. Sí, y, sí. O yo qué sé, cosas de habilidad. O tirar con un dardo a reventar globos, cosas de sí, habilidad. Me pero de tener de correr, no sé qué. Cuando yo siempre, mi recuerdo de, o sea, mi el recuerdo que yo tengo de este programa programa de Si lo sé, no vengo, es de ver siempre a los concursantes corriendo. Corriendo de una prueba a corriendo, otra. Corriendo, hechos polvo, tío, corriendo de un lado para otro, que no llegaban nunca, sudando. Y aquí que puedes. Y había un par de forzudos, ¿no? Había un par de forzudos que eran González, dos gemelos. González y González. González y González. Que al tío se lo llevaban así entre los dos. Se lo llevaban a tomar por culo a cada uno de un brazo. Sí, claro, sí. Tío. Cuidado, ha fracasado usted como concursante, ha fracasado por completo. Así que fuera. Que vengan González y González. No sé, Jordi Hurtado ese. Jordi González. Sí, sí, es verdad. Que ha elegido el sobre Naranja. Naranja. Naranja. Sí, el Jordi Hurtado este sigue haciendo otro programa, ¿no? Sí, Saber y Ganar actualmente en la 2, que lleva tropecientos años y que es muy bueno, tío. De verdad, Saber y Ganar lleva mogollón de años. Donde, por cierto, es lo que quería decir, durante esas pruebas físicas hablaba una voz en off que era un tal Juanjo Cardenal, que es el mismo de Saber y Ganar, y decía, atención, pregunta. Ah, sí, sí. Y el tío, encima que estaba puteado, concentrado en lo que sea, tenía que responder lo que sea, tío, de geografía, historia o lo que le saliera al tío de los cojones. Es verdad. Y además, ¿cómo coño va a contestar una pregunta si está mientras tanto cortando un tronco con un hacha? Claro, tío. Tiene usted que cortar un tronco con un hacha en medio minuto y al mismo tiempo tiene que contestarme y decirme la lista a los rellegos. Dice, tío, me cago en tu puta madre. Bueno, pues recuerdo que hay una gincana final. Sí, sí. Porque, claro, las pruebas físicas servían para ganar kilómetros. Cuanto más kilómetros acumules, se iba a quinto coño, te podías ir o a Mahaneke o a Tailandia, según los kilómetros que acumulabas. Ah, es verdad, acumulabas kilómetros, es verdad. Pero las respuestas que acertabas y esta traición te daban 10.000 pelas. Joder. Entonces te podías ir, si te lo currabas, con kilómetros y encima con pasta. Y encima con pasta. Para quemarla allí, de puta madre. A tope, tío, aquí. Para quemarla. ¿Cómo está ahí? ¿Rellene usted ahí? Claro. Rellene la copa ahí, que la estamos, jarra. ¿Cuánto que vale? Estamos en celebración. Ponga usted otra. ¿Cuánto cuesta esto? ¿500 es la sangría aquí a pie de playa? Claro, los mismos. Claro. Besado. Whisky Chiva, coño, que es más caro. Pues ponga ahí. Bueno, me acuerdo una vez, tío, las preguntas eran súper putas. Y una pregunta que me impactó, tío, que realmente muchas veces me la hago a mí mismo porque es súper complicado. ¿Cuál era? Estaba el tío corriendo loco perdido, sudando como un pollo de una prueba para acá, para allá. Y si dice, atención, pregunta. Y dice, 28 por 7. Y Dios, madre mía, tío, yo preferiría que me arrancaran la uña, tío, claro. Que me metiera un palillo de diente entre la uña, vamos, antes que tenía que responder eso. Claro, tío, ¿qué? ¿Cuánto es? 28 por 7. 28, a ver, dime cuánto es. Mentalmente. Mentalmente. Va a ser como una calculadora. No puede, tío, coño. Y mientras tanto parte un tronco con una navaja, tío. Pues claro, hay que decir que Kike y yo, que somos de letras, yo lo reconozco, somos muy cazurros para multiplicar mentalmente. Y además 28. Con las calculadoras a mí que se me ha olvidado ya prácticamente. Qué putada, tío. 28 por 7, digo, madre por mía. Dios, tío. Yo... Eso es peor que te pregunten, yo qué sé, la lista de los Reyes Godos o yo qué sé, o la lista de récords de Indurain. Yo qué sé, tío. No sé, son unas cosas que te cagas, tío. En fin, bueno. ¿Qué más programas recuerdo? Aparte también había personajes como había un pianista en Si lo sé, no vengo, que estaba tocando el piano todo el rato. Y luego había una tía que eran las vecinitas de arriba. Joder. Tías cachondas, ¿te acuerdas? Yo no me acuerdo ya de eso. Las vecinitas de arriba. Es que yo me acuerdo que yo la tele en aquella época, los domingos, casi que no la veía porque me coincidió con la época en la que me regalaron el Spectrum y estaba. Invertías tu tiempo. Invertía mi tiempo en jugar al ordenador, ¿no? Oye, pero bueno. ¿Te parece que hablemos de otro programa? Venga, vamos, ¿vale? Pasando. Otro concurso que empezó en su día. A ver, pasa, tenemos tantos sí, que... empezó en su día, creo, en ya TV3, sé, ya sé. Pero que luego, al final, pasó la primera cadena de 1:30 a 2. Sí, el de la Julia. Como decía la gente, vamos a ver a la Julia. Esta es la sintonía. De 1:30 a 2:30, señores. Preguntas y variedades. Presentado por Julia Otero. ¿De qué programa estamos hablando? Julia Otero, y que terminó siendo presentada su última fase por Jordi González, tío. Este que ¿ah, es sí? El de la Noria. Ah, bueno, ¿verdad? Isabel Gemio también, ¿eh? Isabel Gemio, ¿verdad? Hizo su debut en ese programa, por cierto, es verdad. Es cierto, y la Julia Otero. El 3x4, el 3x4, lo hemos dicho, ¿no? El 3x4, 3x4. Aquí estáis escuchando la sintonía. Bueno, no sé si se oye 3x4, 12, esa sí la sabemos. Esa sí, esa sí. 28x7, no, pero... Estamos escuchando... Calla ya, cojones. Ya tenemos ya bromita para toda la noche. Bueno, pues estábamos escuchando la sintonía. Ay, Dios mío. La verdad, bueno, que teníamos que haber atendido más las clases de Doña Charo de matemáticas. Bueno, pues en definitiva, bueno, el 3x4. El que era 3x4. Un programa que hacían preguntas también, que de cosas también de habilidad mental, de inteligencia. Era también un poco tipo pasapalabra. Y que había, ¿no?, una tía que tenía, era la chica de los comodines, y le tiraba los comodines. Ah, una tía que se quedaba en pelota o no sé sí, qué. Sí, se despelotaba una rubia, también. Una rubia con el pelo corto. Luego hablaremos de eso, la fase del despelote, del destape. Sí, luego hablaremos también de eso. Pero luego también era una secretaria de esta, una azafata, bueno, míticas también las azafatas del 1-2-3, y esta que era una tal Janine, ¿no? Janine puede ser. Puede ser, sí, era así, Janine, yo creo que Janine. Sí, me suena a Julia Otero diciendo, a ver, tenemos a aquí ver, a Janine, que Janine. Nos va, que se va a desprender de un comodín. Están muy cortados, y niña. Me acuerdo de eso, tío, se va a desprender de otro comodín, me acuerdo de aquella frase, sí. Oye, sí. Pues, y claro, en el fondo todo el mundo lo veía para que la tía se despelotara. Toda claro, era... Que falle, todo, coño, que falle, que si falla se quita otro comodín la tía. Era el aliciente, tío. Era el aliciente, sí. Oye, por cierto, te voy a contar una anécdota del 3x4, que es verídica, ¿vale? Vale. Que es que una de las pruebas que le hicieron a un tío es que... le pusieron el vídeo mítico del que hablaremos de Sabrina. Ah, el de Sabrina. ¿Vale? Sabrina Salerno. Con pezón incluido. En la Nochevieja del 87, gran momento mítico de la televisión. Entonces le pusieron el vídeo. Sí. Y entonces, pues nada, se lo pusieron y tal, unos fragmentos. Y la pregunta era, ¿qué llevaba Sabrina colgado del cuello? Evidentemente no tenía ni idea. Claro, no. Fue incapaz de apartar su... Falló la respuesta. Yo el vídeo... No lo supo, claro. ¿Qué vas a ver? ¿Qué vas a ver, lipolla? Que te ponen a las tetas de Sabrina, que una tía con unos pezones, como rodadas de chope. Claro, la tía tiene un colgante con un detalle, ¿no? Que creo llega colgado en el colgante. Pues claro, como para fiarte tú en eso. Coño, va a ver, que lleva en el cuello. A mí qué coño me importa. Todo el mundo le miraba de Sabrina lo que miraba, claro. Claro, hombre, es imposible, tío. En fin. Bueno, por cierto, me gustaría... Oye, ¿por qué no la pones, tío? La tienes, coño, ponla, ponla. Gran momento mítico. Tío, vamos a recordar este momento de la televisión española, por Dios. Es que, ponlo ahora mismo, tío. Es un temazo total, ¿eh? Es un temazo, es que yo todavía la oigo, me gusta, tío, y la bailo y se me va la piernecilla ahí. Hola, ponla ahí, métele cañita. Esa tía, no tenemos imágenes, pero esa tía que vino con ese pantalón vaquero cortado a la altura de, bueno, en donde empiezan los muslos prácticamente. Eso fue tremendo. La chaquetilla de cuero. La botita con el tacón. Y la super tetaza, porque vamos, vaya par de tetaza, que por, no es lo mismo que... Vaya par de tetaza, que no es lo mismo que vaya par de tazas de té, ¿no? Madre mía. Bueno, pues, vamos, boys, Quique, boys. Te voy a hacer una pregunta. Yo ¿vale? me acuerdo, me vaya a perdonar la vulgaridad. Sí. Pero. Este momento es mítico, este tío. Momento... Más mítico no lo hay. ¿Cómo lo viviste en tu casa? Cuéntamelo. Yo, pues, como media España, tío, tocándose. Bueno, yo creo que media España se pajeó viendo este vídeo, tío. Bueno, pues en nuestra Nochevieja familiar fue muy, muy violento, porque yo además estaba haciendo una de mis imitaciones y tal, porque, bueno, a mí sí me ha gustado hacer mi show. Me gusta hacer magia, ¿no? No se ha dicho nunca y tal, pero uno de mis hobbies. Lo sabemos. Bueno, pues en ese momento dejaron todo de atenderme. No te hicieron ni puto caso. Y encima caso, yo le estaba hablando a mi abuelo y decía, abuelo, escúchame. Y ya mi madre se dio cuenta y dice, el abuelo no te va a escuchar, niño, hasta que, hasta que se acabe esa chica que está cantando deje de cantar en la tele. No me extraña. Es que fue un momento violento para familias más o menos tradicionales como nosotros. Que no me jodas, vamos a ver, si tú a mí me das a elegir entre ver a mi nieto haciendo trucos de magia, dando por culo, y entre ver a Sabrina con los tetazas, pues tío, la verdad es que prefiero a Sabrina, no te ofendas, pero... Bueno, Quique, te propongo un reto llegado a este punto, ¿vale? ¿Qué es lo que dice el estribillo de Boys, Boys, Boys? Porque todo el mundo boys, se sabe, boys, boys, I watch you, watch Marirucha, you, decían Marirucha, decía aquí, I watch you, Marirucha. A ver, pues sería boys, boys, boys, Mira, pues precisamente tengo aquí como subsección del programa, vamos a analizar la letra de la canción de Sabrina, ¿vale? Me cago en 10, te lo voy a decir, Quique. Pero ¿qué decía el estribillo? A ver, boys, boys, boys. Eso sí me acuerdo, everybody's bueno, looking for someone, ¿no decía, no? No, everybody, summertime love. ¿Qué? Summertime love. You will remember me, tú me recordarás. Everybody, todo el mundo, claro. Summertime Love. Y tanto que la recordaron. Y dice, be my lover. Sé mi amante. Aquí dice, atención, el estribillo dice, boys, boys, boys, I'm looking for the good time. Estoy buscando pasármelo bien. Boys, boys, boys, I'm ready for your love. O sea, estoy dispuesta para tu amor. Sí, o sea, en otras palabras, para que me pongas mirando. Para que me pongas, o sea, mirando. ¿A qué ha ido la playa, Sabrina? ¿A qué ha ido? ¿A qué ha ido? I'm looking for the good time. A comprarse Vengo un a polo. Pasármelo bien. No hay a comprarse un polo, no. Hay a que tú le metas el polo. Ha ido, vamos, a que le pongas el dios por sombrero. Claro, a que le metas el frigodedo, vamos. Vamos. Bueno, lo que quiere decir la letra es que Sabrina no, iba allí a la playa el frigo... a fumar ducado con los pelos en los lados. A fumar ducado con los pelos en los lados. O a fumar puro con vena también. Bueno, lo que quería. quería fumarse un puro con vena. Quería que le pusieran el serete como un donut de fresa. Bueno, ay, Dios mío. Oh. Bueno, que me va. Ay, madre mía. I'm looking for the good time. Bueno, señores. Qué bueno, tío. Quería que la convirtieran. Espérate, que yo me sé otra. Sabrina quería que la convirtieran en un frigorífico. Quería que la llenaran de huevo, de leche y de carne. Oh, wow. Ay, bueno, tío. Bueno, en definitiva. Vamos a dejar esto, a Sabrina ya que... Bueno, esto es muy importante. Si Sabrina nos está escuchando, le mandamos un beso desde aquí. Oye, a partir de ahora es muy importante. Pues sigue estando buena, que lo sepáis, ¿eh? Hombre, que la vi hace poco es y un está... un mujerón, tío. Está, que te caga, está más buena todavía. Como sea tu amigo, es un mujerón. Es una señorona, es una, tiene cuerpo de señorona. Es una señorona. Pues sí, está muy buena. Bueno, tío, más momentos históricos de la tele. Ahora quiero decir, hombre, que esto de Nochevieja del 87 fue producida por un tal Hugo Stuben, que creo que también era el productor de otros programas de los que hablaremos luego. Sí. Y que realmente esto estaba preparado. La tía votó a Derecha. Ah, sí, sí, claro que estaba preparado. Estaba por preparado si alguien, por si alguien todavía se lo pregunta, uy, se le salió una teta, coño, pues claro, es que estaba pactado. Estaba preparado. Estaba pactado, si es que lo tenían en el, luego ella lo dijo, ¿eh? Lo confesó en una entrevista recientemente, no sé si fue, apareció en DEC, en ¿Dónde estás, corazón? O en alguna mierda de esta. Sí, sí, hizo un tour por España más o menos hace un año sí, y pico, dos. Y lo comentó, lo dijo que estaba pactado. En bueno, fin. Pues es muy importante, señores, saber las letras en inglés de las canciones. Por ejemplo, a partir de ahora es Boys, Boys, Boys, I'm looking for the good time. Claro, claro. Pero, claro, porque me encanta la anécdota esta que yo I'm cuento muchas veces. Love. Que hay canciones, por ejemplo, como la de ¿cómo se llama esto? La de Grease. Sí. La de la la la la li wo, la la li wo, hu hu hu. Cuando you, realmente dice, lo que dice, you want, ¿qué dice? You are the one that I want. Ah, you are the one that I want. Tú eres la que yo quiero. Eso sí. Es. You are the one that I love. Pero eso, ¿qué es lo que dice la gente popularmente? La la la la li wo. La li wo, li wo, li, sí, claro. Yo que la, sé. La la la li wo. Entonces, en fin. Es importante conocer las letras. La bueno. letra. Bueno, ya sabéis que Sabrina estaba buscando algo concreto y nosotros estamos buscando el nombre del siguiente programa. ¿Qué estamos buscándonos? El, bueno, ¿cómo pues, se llama el siguiente programa? Podemos seguir con concursos. Ay, mira, podemos cambiar sí. de tercio, tío, que me he hecho mención a muchos concursos sí. y podemos hablar de programas infantiles. Sí, sí, sí, me parece ¿vale? muy cambiamos bien, tío. El tercio. Vamos, sí, vamos a poner una sintonía, así a ver si la gente es capaz de recordarla porque esto es muy antiguo. Esto. Venga, métele, métele. O eres un poco más viejo que nosotros o... Uy, yo ya estoy viendo... yo estoy haciendo trampa. Yo estoy viendo el título y te lo digo ya. No la conozco. Vamos, no me suena ni por el nombre. Dale, a ver si me... A ver si por el sonido... A ver, lo tenemos. No lo tenemos. Bueno, es muy complicado, ¿vale? Realmente está la sintonía de Sabadabada. Sabadabada. Que era un programa de sábado de Torre Bruno. Donde hostia, se acaba. Hostia, Torre Bruno. Qué grande. Bueno, qué acaba... grande. Bueno, qué grande. Era más bien pequeño, pero vamos, qué grande, tío. Muy bien llevado, muy bien llevado. Qué grande, tío, Torre Bruno. Donde se acaba un perro que era un tal Pelanas y cantaban canciones infantiles. Sí, me acuerdo, y tal, ¿no? me acuerdo. Fue tío. El sucedáneo de los payasos del circo, que eso no lo hemos conocido. Es ni verdad, siquiera. Es verdad, es verdad. Oye, pero Torre Bruno murió ya, ¿no? Pues no lo sé, tío, será cuestión de... ¿Murió Torre Bruno? ¿O será no? cuestión de llamarlo por teléfono, a ver bueno, cómo se encuentra. Yo es que ya desde la última juerga que nos pegamos me peleé con él porque, en fin, me intentó levantarme a una piba y ya no he vuelto a llamarle. Bueno, no sé y si después sigue, de el Sábado Abadá hubo programas míticos que no sé si merece mucho la pena, ¿no? Entrar en ellos como Barrio Sésamo, que lo ha visto todo el mundo. Hombre, que Barrio Sésamo, que por evidente, tío, ¿tienes por ahí la música o algo de Barrio pues, Sésamo? Se me ha olvidado, tío, o sea, siempre que vas a algún sitio se te olvida las chanclas o no sé qué. Pues a mí se me ha olvidado Barrio Sésamo. Bueno, no pasa nada, es que Barrio Sésamo yo creo que se merece un podcast entero el solo, o sea que podemos hablar de otro día de Barrio grandes Sésamo. Personajes como Pepita Pulgarcita, el Conde Drácula, claro, y ese que contaba los Nabucodonosorcitos que vivían en el arriate de Epi, bueno, en sí, la maceta, verdad, verdad. Y el Conde Drácula ese que contaba, se cabreaba, ¿no? Y contaba, ¿no? ¡Uno! Y caía un rayo, sí, sí, claro, pero... es que de, claro, count es contar, en inglés Conde Drácula, count Drácula, claro. Mira. Señores, esto es una count. Gran revelación, claro, tío. Es que count puede ser conde o contar. En fin. Bueno, te voy a recordar un programa mítico que este sí lo recordarás. ¿Qué pone ahí? ¿Petetes o qué? ¿Petete? ¡Hostia! Ah, el libro. Claro. Dale. El libro sí, gordo de esto Petete. Esto es una cosa que nos pilló un poco como... No, muy éramos muy chicos, ¿eh? Sí, el libro gordo de Petete. Pero yo me acuerdo porque me acuerdo de... Yo me acuerdo del libro gordo de Petete porque salía una tía que me gustaba. La presentadora era una compeca. Sí, es verdad. Que estaba buena, tío. A mí me acuerdo que me... Esta era, que por cierto, luego hablamos de un programa que era como Pedro por su casa, de Pedro Ruiz, sí. que se hacía pasar por Pedrete en vez de Petete, y decía al final, ¡qué buena estás, Carolina! Terminaba con eso, y yo, ¡qué buena estás! Que es lo que todo el mundo pensaba viendo Petete, ¡qué buena está la tía esta, coño! Por muy infantil que sea. Es que esto me gustaría, es que has traído muy bien esto, tío, porque yo quería comentar una cosa acerca de los programas infantiles. Sí. Y es que una cosa que nunca he entendido, tío, nunca he entendido por qué los responsables de los programas infantiles suelen poner a presentadoras que son semiporno. Siempre suelen poner, yo qué sé, tío, pero ¿qué pretenden? ¿Iniciar a los niños en el erotismo? ¿Qué? O sea, tú acuérdate, Xuxa era una especie de prostituta de lujo Tío, acuérdate que de se Susa. Dijo que era prostituta o es prostituta. Siempre sale un rumor de eso, ¿no? Es que estuvo liada, tío. Era una brasileña, una artista muy conocida en Brasil. Y estuvo liada con Ayrton Senna o no sé si con quién coño fue. O con Fittipaldi. Con todos sus primos. Con todos sus primos, yo qué sé. Y siempre ponen, tío, otras. Leticia Sabater también. O sea, unas tías presentando programas de niños que en aquella época, pues, tío, daban su morbillo. Yo no sé por qué. ¿Tú de alguna te has preguntado por qué? Supongo que sería cuestión pues, de audiencia. Mira, te voy a decir una, tío, que de esta, que no es que de morbo que diga está buena ni nada, sino que es que dice es adorable. Y es este programa que era de tarde, que se llama, señores. Hombre. Lo conocerás, ¿no? Sí, coño, hombre, El Kiosco, por favor. El Kiosco. El Kiosco. Presentado por una incipiente Verónica Mengot. Es que Verónica Mengot. Pelirrojita, guapa, tenía, fina, mona. Tenía su polvete, ¿eh? O sea, con perdón de. Tenía un polvillo, ¿eh? Bueno, pues El Kiosco era un programa infantil de por la tarde donde había canciones y tal. Y recuerdo que presentado por Verónica Mengot había un copresentador. Que era un muñeco que era Pepe Soplillo. Ah, sí. Que tenía la voz de Pepe Carabia. Sí, es un doblador que ha doblado Benji. Sí. O sea, es la voz de Benji, el de Benji Oliver. Un enano con voz, una voz así muy forzada como la de Benji, el portero de campeones. Sí, ya me acuerdo, sí. Efectivamente, bueno, ese tío ha salido. ¡Oliver! Ese que hablaba así. ¡Oliver! Ah, ese tío ha doblado lo indoblable, o sea. Ha doblado todo. Y sigue trabajando, tío. Por doblar, ha doblado hasta una. Por doblar, ha doblado hasta una viga de acero que se encontró en su casa. La dobló también. Como Bender. Bueno, en fin, tío, bueno, ¿qué más pues, programas infantiles? Que como hemos estado comentando, como punto de, como nexo de unión, ¿no? Como punto en común todos los programas infantiles solían tener a una presentadora a cañón, ¿no? Sí, sí, es verdad. Yo no sé por qué, pero creo, vamos, de hecho me he dado cuenta ahora, aquí analizando la lista que tenemos aquí, es que todos tenían una presentadora a cañón. Probablemente porque un programa infantil, si lo presenta un pavo, lo presenta un tío. Pues como sí, no que queda tan maternal, ¿no? No queda tan maternal, claro, es que es el rollo. Un programa infantil, las mujeres siempre tienen algo que a nosotros nos falta. Claro, como la típica tata o tu prima que te cuida y todo eso. Claro, tío, o como esa prima que todos tenemos a la que en secreto siempre has deseado y nunca te has... Eso lo dejaremos para un podcast sobre cosas inconfesables. Para cosas inconfesables o bien perturbaciones mentales. Bien. Bueno, mejor vamos a titularlo cosas que otros nos contaron. Exactamente, como por ejemplo nuestro amigo Jay Joe Sabadú. En ningún caso fui yo, fue mi amigo. Siempre fue mi amigo, no, yo no he hecho nada. Jay Joe Sabadú. Jay Joe Sabadú. Bien, ¿qué más programas tenemos? Bueno, infantiles, hay un programa de aquella época infantil rarísimo del 80 que me gustaría comentar, ¿vale? Sí. Que es este. El planeta. ¡Ah! Mira la sintonía, ¿eh? Era súper rara. Se llama El Planeta Imaginario. El Planeta Imaginario, esto era una fricada de programa. Ahora que programa me... ochentero total. ¿Lo recuerdas, no? Me acuerdo perfectamente, tío. Esto me perturbó la mente, este programa. Claro, tío. Es que yo no sé qué mierda me daba. Me daba un mal rollo. Era un rollo. Me daba un mal rollo. Claro, tío. Era horrible, tío. Horrible. Una especie de unos tíos atrapados en el espacio. Sí, había como sketches de cubos, espejos, hologramas. Era una paranoia, tío. Era pura efervescencia de la horterada ochentera. Claro, es que terminó Franco, ¿vale? Venga, los 80, libertad, fumar porro. Claro. Yo creo que los productores estaban fumados y tomaban de todo. Sí. Y claro, vale. Entre el LSD, solo el así fumar... Claro, es que solo así se explica, tío, programas como La Bola de Cristal. La Bola de Cristal. Era otro mítico, tío, enorme, qué efectivamente. Bueno. La Bola de Cristal era un pedazo de programa. Y por supuesto, en el que sepas que en La Bola de Cristal debutaron gente como... Por ejemplo, Faimino y Cansado, Pedro Reyes, Pablo Carbonell. Y Pablo Carbonell. Alaska, que hizo sus pinitos en la tele en aquella época como presentadora. Bueno, es que ese programa fue la hostia, ¿eh? Es que, macho, La Bola, no veas, tío, cómo molaba, ¿eh? La Bola de Cristal. Ya no se hacen programas así, por cierto. Claro, tenía... Y hablaban de todo, de cine, de cultura, de mitos griegos. Yo lo tengo, yo tengo que decir que me lo compré en DVD en un coleccionable que sacaron hace unos años. Sí, ¿verdad? Me lo compré. Claro, tenía marionetas, sketches. Qué bueno era. Y artistas, porque a lo mejor iba Mecano, que estaba empezando. Sí, y actuaban. Y yo qué sé, y esto Santiago Auserón, iba a decir San Jerón. Un abrazo a nuestro amigo Enrique San Jerón si escucha esto, por cierto. Es verdad, hombre, que lo escuché. Santiago Auserón, tío, esto de Radio Futura. Joder, me acuerdo que era buenísimo ese programa. Y los sketches de Faimino y Cansado, que eran impagables, que me acuerdo que algunos muy buenos eran, estaban míticos. Empezando muy jovencitos y estaban empezando, luego los reciclaron, los sketches de Faimino y Cansado los reciclaron en su propio programa del Orgullo del Tercer Mundo y los ponían ahí de relleno, pero estaba muy bien. Bueno, la Bola de Cristal tenía eso, tenía marionetas, tenía de todo y tal, y tenía música. Y luego que programas míticos de música, vamos a dejar alguna sintonía. Hablando de música, vamos a dejar alguna sintonía de algún programa de música, de un programa que se llamaba Tocata. Tocata, me acuerdo yo de Tocata, tío. Que bueno, recordemos que es que había dos canales, el sí. VHF y el UHF. No, es que primera y segunda cadena. La 1 y la 2 y punto, y ya está. Y este pues entonces, lo echaban en la 1, el artista, ¿no?, que iba a tocata, pues ya pues, se consagraba. Ya, claro, porque tú eras la única propaganda o... Es que no había otro medio. ...o plataforma que había para que la gente te conociera. No había otro medio. O sea, ahí salía mi madre tocando el cajón, tío, y se hacía famosa, porque es que la veía toda España. O sea, decía, mira, que la madre de Quique aquí tocando el cajón, tío. Y claro, o sea, una audiencia del copón. Claro, si no había otra cosa. O ves eso o no ves nada. Además era cuando... Tocata. ¿Cómo se llamaba la presentadora? Programa. La presentadora de Tocata era una tía con un apellido extranjero, ¿no? Pues ¿cómo no se llamaba, acuerdo, tío? Era una tía con un apellido extranjero, creo recordar. Y yo me acuerdo que grabé, yo tenía actuaciones de Depeche Mode. Venía gente de fuera, tío, grupazo, ¿eh? Depeche Mode, Pet Shop Boys. Me acuerdo que venía gente de fuera y actuaba en el plató de televisión española. Y eso, tío, estaba muy bien Tocata, ¿eh? Era un programa muy chulo. No solamente actuaba gente de aquí de España, sino de fuera. Traían invitados muy buenos, ¿eh? Me acuerdo yo de aquello. Que por cierto, bueno, me acuerdo también... que le hice una entrevista a los de Depeche Mode, le hice una entrevista delirante, claro, la pobre muchacha no sabía muy bien, bueno, sabía inglés, pero vamos, digamos que se defendía. Y la tía presentaba, entrevistaba y lo hacía todo, absolutamente todo, la presentadora de Tocata. Claro, no doblabas tanto sueldo. Claro, tío. Luego hubo otro programa sucedáneo con el paso de los años que era Rocopop. Que ya era, supongo que este ya era de los 90, era el programa de los 90 de música. Sí. Que este... Este quizá lo recordemos un poco más porque está más cercano en el tiempo, Rocopop. Y luego ya, pegando un pequeño salto, en Telecinco sacaron otro programa de música, que era La Quinta Marcha. ¡Hombre! La Quinta Marcha, que lo presentaba un tal Luis Alberto. Eran dos tíos y dos tíos. Me caían como una patada en los huevos, tío. De eso, Jesús Vázquez también era otro presentador. Jesús Vázquez. Luis Alberto, Penélope Cruz, es verdad. Y no te pierdas. Y la otra era una tal Inma Brunton, que fue de ella, tío. Inma Brunton, por Dios. Inma, ¿dónde estás, coño? ¿Dónde llámame. Está Inma? Llámame, cojones. Joder, me pasaste de mí. Me la ponía como un canto. Estaba aquí. Hoy no estamos explayando. Hoy no estamos, bueno. Más Fran y que nunca. En fin, tío. Bueno, la quinta marcha, de ahí salió gente. Pero además como... que ya no era en plan fino, porque en Tocata era como en plan para musicólogos y gente entendida. No, la quinta marcha era un poco pastillero, ¿eh? O sea, era un poco claro, en plan pastillero. La quinta marcha se va en plan, ¿qué pasa, tío? En plan guay, sí, con la cámara moviéndose. ¿Qué pasa, tío? ¡Guau, guau, guau! ¡Guau, tío! ¡Cómo mola lo que vamos a ver ahora! Sí, así un poco en plan, sí. Sí, sí. Un poco bien. Estaba, además me acuerdo que salían los cuatro presentadores, salían un poco pasadillos de revoluciones, que a mí me caían gordos, yo creo que me caían mal solo por eso, tío, porque salían ahí con un subidón así en plan... subidón, y claro, era un poco insufrible. Y la Inma Brunton esta, me acuerdo que era un pibón, tío, estaba muy buena. Penélope Cruz, que vamos a hablar de Penélope Cruz, tú ves dónde ha llegado. Claro. Y luego este Jesús Vázquez, pues joder, lo mismo. Lo que pasa es que en aquella época todavía estaba muy lejos su época de salir del armario y bueno, digamos que era el terror de las nenas. Oye, pues la verdad... Lo sigue siendo. Un abrazo a Jesús Vázquez desde aquí. Bueno, pues la verdad que al final hemos pegado un montón de saltos ya por concursos, por todo tipo de programas y tal. Una vez más, el guión que teníamos no, claro, lo hemos pasado por el forro. Este programa al final va a ser... Está siendo un cajón desastre, que era otro de los programas que quería traer a colación. Qué bueno, sí señor. Presentado sí, señor. Por... Muy bien traído. O sea, este programa dice... O sea, al loro la profesionalidad de Fran, ¿eh? Dice, este programa está siendo un cajón desastre. Como todos los programas míticos y infantiles. Y misteriosamente suena la careta musical. Era un programa infantil. Sube el volumen, que esta mascota me gustaba. Esto era, se veía una habitación como de una casa y tal, que una grababa puerta, la cámara oscura con ciertas... puerta así de lejos, ¿no? Lucecillas, así hecho por ordenador... Bueno, sí, esto pues este programa era presentado por Miriam Díaz Aroca, sí, y estaba compuesto... Que por cierto, Miriam Díaz Aroca también proviene de la televisión infantil, porque empezó haciendo programas para críos. Sí, sí, y empezaba... Pero para críos, porque Cajón Desastre ya era un poquito más sí, este era elaborado. Este era de principios de los 90, del año sí. 90. Y entonces recuerdo que tenía tanto entrevistas como variedades, series de dibujos animados intercaladas, era de sábado por la mañana, y terminaba al final con una especie de gincana o circuito donde participaban una serie de chiquillos. Así, molaba. Y ella moderaba como árbitro del juego en patines. Sí, es verdad, iba con unos patines, sí. Estaba, además, me acuerdo que en aquella época estaba así más jovencita, estaba buenota la Miriam esta. Tío, me era... Sí, Cajón Desastre, yo me acuerdo que me jodía mucho, tío, porque teníamos las clases en aquella época. Ah, sonaba un despertador, ¿no? Y salía una casa... Sí, eso es. En plan 13 Rue del Percebe, la tira cómica esta de... Tenéis mucho sueño, yo me acuerdo de aquello, sí. Esta es la voz de Miriam. De Miriam, sí. Bueno. Bueno, mítico. Yo me acuerdo que me jodía mucho de Cajón Desastre, me acuerdo que me jodía un montón que en aquella época tú, estábamos en clase de qué era, tío, para comunión, ¿no? De precomunión, de esta de para hacer la primera comunión, y teníamos que ir los sábados a misa, tío. Pero qué rollo, por favor. Teníamos que ir los sábados por la mañana a misa. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacerle, tío? A ver, las consecuencias de una educación judeocristiana. Me acuerdo que me perdía mi programa favorito por tener que ir allí a cantar gilipolleces y cosas que hacíamos allí en la iglesia. Pero oye, bueno. ¿Quieres que mencione de pasada otro pedazo de programa que va a flipar? Venga, si tenemos montones aquí, a ver. ¿Te suena esto? Porque esto ya pegó de gordo. A ver, cállate. En los años... ¡Hombre! Con la voz de Primitivo Rojas. Ah, no. ¡A jugar! Esta es la voz de Joaquín Prat. Ah, no. Joaquín Prat. Joaquín Prat. Vale, vale. Baja un poquito esto, tío, que me está taladrando la almendra. Yo, tío. Dios mío, esto, qué mal se oye, coño. Parece una psicofonía. Parece una psicofonía de Joaquín Prat. Me estoy empezando a cojonar. Realmente aquí tiene que venir la sintonía y no la presentación esta, pero bueno, ha fallado. ¡A jugar! Todo el mundo recordará siempre... Bueno, el pegolete ese de la mano de a jugar, vamos, que es de... Pues es que eso se puso de moda, es que todo el mundo hacía la gilipollas. El pegolete aquella... a jugar. ¡Qué tontería! O sea, es que no tenía ni puta gracia. Sin embargo, todos los chiquillos, todo el mundo repetía aquello de hacer la ola. Tío, que lo que sale en la tele es que lo haces de gordo, tío. Claro, claro. Esto es que esto es otra cosa que yo quería comentar. ¿Qué pasa con... ¿Cuál es uno de los efectos negativos de la tele? Pues que todo el mundo repite como loro lo que ve y lo que oye por la tele. Claro. Y si sale mierda, pues repites mierda. ¿Qué es lo que pasa con la tele de hoy? Es lo que hemos dicho al principio del podcast. Los niños de hoy en día, porque son cada vez más mal hablados y más... O sea, tú fíjate nosotros, ¿no? La cantidad de disparates que decimos y lo mal hablados que somos, y nos hemos criado con una tele educativa. O sea, que tú imagínate lo que se estará gestando, las generaciones claro. Que se están formando viendo Gran Hermano, viendo el debate de dónde estás corazón, de no sé qué, y todo el mundo ahí echándose mierda. Auténticos monstruos. En fin. ¿Qué más Oye, cositas tío, vamos por a hacer ahí? Una cosa, vamos a empezar ya a darle caña, porque bueno, estos programas estaban muy bien, concursos familiares de inteligencia y tal, programas infantiles, los mundos de Yupi, muy bonito todo, muy bonito. Pero, luego llegó la revolución, las cadenas privadas, y empezó la época de Teta 5. Hombre, por Teta Dios. Teta 5, donde... ¿A qué se le llama Teta 5? Explícalo a los honores, Frank. Pues, programas de Tele 5 en que al final siempre salían chicas en bikini o enseñando tetas. Es verdad, tío. Y eso tenía un cierto efecto hipnótico, tío, es que primeros... no sé explicar todavía. Vamos a ver, que alguien diga lo contrario si me equivoco, pero vamos a ver, que alguien me corrija, pero los primeros tiempos de Tele 5 en España, yo creo que era Emilio Aragón con el VIP, que había 40 tipos de VIP, estaba VIP Noche, VIP Corazón, VIP Sábado, claro. VIP no sé qué, todo, había 20.000 tipos de VIP. El VIP Guay, que se sacó para chicos jóvenes. Había 20 tipos de... Es que no había nada, no había nada. En Telecinco todo eran programas de VIP, todo eran programas de negras bailando en teta. Y serie antigua la como... La Mamachicho y Benji Oliver, tío, y Campeones. Que no había más, es que la programación de Telecinco se sustentaba en eso. Apartamento para tres, no es sé que qué, ya está, serie, ya está. Serie americana. Serie clásica. Americana antiquísima, además, que aquí las vimos, aquí las descubrimos ya muy tarde, gracias a Telecinco, eso sí, pero las descubrimos tardísimo, porque eran series súper antiguas de la hostia. Bueno, pues en la época de Teta 5 había un programa clásico que era el Tutti Frutti, presentado Tutti por Raúl Frutti. Sender y Mari Sampere, cágate. Donde salían unas tías que eran las Mamachicho, que salían a la Unipico, y cantaba la canción que no la he podido conseguir, pero Mamachicho, me toca. Me toca cada vez más. Tiri, tiri. Sí. O sea, yo me acuerdo que había... bailando, meneando el culo en plan brasileño. Y ya está, no hacían nada, solamente salían, claro, bailaban, o sea, y se iban. Me tocan el chicho. O sea, claro, el mamá me toca. El de la hostia. El mensaje es, claro, mamá me toca el chicho. Claro, pues no decía otra cosa. En fin, tío, yo me acuerdo que salía claro, una. Viendo tetas moviéndose y tal, sketches picantes, claro. Que yo todavía me acuerdo de una llamada Patricia Gucci. Me acuerdo, se llamaba Patricia Gucci. Patricia Gucci. Que estaba muy buena. De las mamachichas. Es verdad, sí, siempre tienes una favorita y tal. Hostia, y luego, tío, la de del cacao maravillado. Ah, bueno, esas eran otras. Cuando ya explotaron a las mamachichos, sacó en Noche... Emilio Aragón. Emilio Aragón, cacao maravillado. Salían cada dos por tres, sin venir a cuento, sin ton ni son. Una negra en teta. Cacao maravillado. Que la gente decía, oye, pero el cacao ese se vende. Existe. El cacao se vende. Eso existe. Claro. Pero es que hubo gente, tío, que llegó a preguntar en los supermercados por el cacao maravillado. Claro. Y, a ver, idiota, que no existe, que es un subterfugio para que veas tetas. Se pegaban una fiesta allí. cacao, cacao. Que falta ahí Ronaldinho haciendo malabares con un balón. Con una pelota. Pero la verdad es que, tío, yo creo que Telecinco impuso un estilo, ¿eh? En la televisión, es que la televisión en España en aquella época era muy seria, era demasiado seria, era todavía muy rígida, muy seria. Emilio Aragón fue el que partió aquí el bacalao presentando en zapatillas de deporte. Con smoking. No se saltaba el guión, improvisaba. Oye, Dani, se ponía a hablar con Daniel Écija. Con el regidor, con el realizador, sí. Dani, no sé qué, se me ha olvidado el guión, ahora que venía, no sé cuánto, y hacía bromas con la cámara, tal. Eso fue un estilo nuevo y revolucionario. Bueno, de revolucionario. Bueno, antes venía del saque bola. Original no, ¿eh? O sea, original tampoco era, porque eso está copiado de las televisiones extranjeras, que como siempre, aquí en España, como siempre en telecomunicaciones y en todo, vamos a la cola. Vamos como el puto culo. Y claro, pues pasa lo que siempre, ¿no? Que aquí siempre nos vienen las modas de fuera, nos llegan tarde siempre. Y con 10 años de con 10 años de retraso. Bueno, pues ese estilo de televisión era ya típico de Estados Unidos, de América, desde hace ya un mogollón de años. Vamos, yo te diría que desde los 60, vamos. Pero como Emilio Aragón viaja e importa cosas. Claro, tío. Esa es la verdadera genialidad de Emilio Aragón. Él hizo un programa que ha importado muchos formatos de tele, de programa, los ha traído de fuera. Y series como Médico de Familia y tal, todo eso está copiado. Que sepas que todo eso está copiado. Bueno, pues hizo un programa antes de Bisnoche que era ni en vivo ni en directo. Hombre, que tenía la sintonía. Era de sketches. Que era de sketches puro y duro. Que hacía como que seguía una línea blanca. Uh-huh. Con la música esta de la marcha militar. Ni en vivo ni en directo. Y seguía una línea blanca por todos lados. Pasaba la línea y al final la encontró y era llegar al plató. La línea blanca pasaba a lo mejor por la cama de una persona. Y después, ¿qué hizo este tío Emilio Aragón? Antes de entrar en Telecinco, estuvo también en hizo Canal Sur. Saque Bola, que era un Canal concurso, Sur, era un concurso de chistes. Mítico y brutal. Muy bueno, ¿eh? Muy bueno. Mítico y brutal. De allí salieron humoristas también famosillos, algunos. Bueno, realmente el Flecky, como le llamaban, en un programa posterior que era en el Gran Juego de la Oca. El Gran Mané. Claro, Mané. El Gran Mané. En el Gran Juego de la Oca y en el VIP sacó Emilio Aragón al Mané, que era un tío con un tupé que fue tristemente fallecido. Ah, ¿murió el Mané? Hombre, hace muchos años. Hostia. Típico que se muere, que si la droga, que si un accidente de coche, que hombre, si la verdad, la verdad que tenía una pintilla chunga, ahora que me estoy acordando. Bueno, era el tupé clásico raro de. De rocker. De rockabilly de los. Sí, claro. Pero este tío, no sé, yo soy. De finales de los 80. Sospecho que además de la música rock. Le gustaban otras cosas. Le gustaban otras sustancias que. Bueno. Bueno, pues el caso es que, bueno, realmente Mané fue. Bueno, el programa era de contar chistes. Había tres tíos y entonces si ganaban a los puntos en diferentes pruebas de chistes, se quedaban un programa más contra otros tres que contaban chistes. Y había tíos que podían durar ahí un montón de semanas hasta que los expulsaban. Sí. Y luego hicieron una requete final de los mejores de todos. Ah, sí, sí. Y la calidad ya era brutal. Claro, la calidad de los chistes era brutal. Claro, y los campeones no fue el Mané y los dos, que eran de Alcalá de Guadaira, por cierto, sino que ganaron otros tíos de, no sé, de Sevilla, no sé qué. Creo que ellos no ganaron, creo. O ganaron, no sé, creo que quedaron segundo. El caso es que, claro, de tanto y el tío, el Mané, que estuvo mucho tiempo allí, se hizo amigo de Emilio como Aragón. Presidente de los tres, como el representante de los tres, sí. Pues se hizo amigo y se lo llevó a otro programa. Se lo llevó a Telecinco. Como Telecinco, sí. O al Juego de la Oca, que también salió. Ah, sí, es verdad, incluso llegó a presentarlo, ¿no? Llegó a presentarlo el Mané. Un programa de prueba, que salían unas tías que luchaban en el barro. El Juego de la Oca, es verdad, era de Antena 3, luego lo presentó Bertín Osborne, creo. Sí, es verdad. El Juego de la Oca, sí, sí, sí. Que salía María Bradelo, la hermana allí, como chica del barro. Sí, sí, una con un pedazo boca, la María Bradelo esta, una con un bocón, tenía una boca. Una boca, bueno, y otra cosa. No era lo único que tenía grande, ahora que me estoy acordando. Vaya, tío. Bueno, este programa en vez de está degenerando, tío. Parece que es un programa de sexo. No, claro, no está. La culpa no es nuestra, la culpa es de Teta 5, tío. Teta 5. Bueno, otro de Teta, Goles son Amores, que es un programa bizarro que sería Manolo Escobar con Loreto Valverde. Tío, una combinación imposible. Una combinación imposible, tío. Sí, tío, Manolo Escobar con Loreto Valverde que se reía así lo de. Que se reía así. Así se reía así, Loreto Valverde. Con la voz chillona. Parecía idiota, tío. Y comentaban fútbol o no, tío. Vete tú a saber qué coño puede hacer ahí, Manolo Escobar presentando un programa de fútbol, tío. Ya ves tú. Una mezcla imposible. Me acuerdo que ponía la canción aquella de No me gusta que a los toros te pongas con minifalda. Esa era la sintonía, esa era toda la gracia. Y Goles por eso. Son amores, pero claro, quieras que no le veía el tetamen a Loreto Valverde, que claro, siempre claro. Se ponía unos modelitos sí, ahí. Siempre era de agradecer, sí. Tú veías programas y eran tías con teta. Por sí, todos sí, lados, sí, tío, sí. Es que se puso de moda, tío. Es que Telecinco era, es verdad, era Teta 5, tío. Era sacar tías en tetas por todos lados. Es que claro, se dieron cuenta. Yo creo que lo de Sabrina que hemos dicho antes fue una avanzadilla, ¿eh? Sí, sí. Eso sí. Fue una prueba que hizo Lázarov, Valerio Lázarov, que fue el responsable directo del éxito de Telecinco, del desembarco además de Telecinco en España, Y yo creo que el tío, que era un productor avispado, dijo, oye, que aquí hay negocio, ¿eh? O sea, las tetas tiran más las que dos carretas. Venden. Claro, las tetas venden, claro. Luego hubo programas como Ay, qué calor, que creo que... Ay, qué calor, ah, sí, ese era medio porno. Era la, que lo ponía... la chica chinchín o no sé qué. Que... Sí, que lo presentaba un tío y al final hacían una especie sí, de striptease. Si perdía se despelotaba el tío, si perdía... Sí, que eso, me acuerdo yo que te quitaba una época... prenda si perdía una pregunta. Sí, a los chavales nos parecía aquello súper fuerte, eso lo veían los padres... ¡Ay, qué calor! Sí, era como un marinero no que iba en un barco. Esto no se podía ver más que de forma furtiva algunos fragmentos. Claro, claro, claro. O el sí, típico sí. Que lo dejaban solo y sus padres se iban un fin de semana. Yo alguna vez me acuerdo de, sí, sí, de haberle quitado el silencio, de haberle quitado el volumen a la tele y... Y haberlo visto ahí. Y haberlo visto ahí en plan subterfugio total. Pero vamos, tío, en plan mira. Gutural, en plan gutural. Pero bueno. Escucha, y bueno, tío, ¿qué más cosas tenemos por aquí? Estaba la entradilla de ni en vivo ni en directo. Digo, ah, no sí, la tengo. Sí, ni en vivo ni en directo. Y al final la tenía. Y la de la bola de cristal, tío, también. Eso sí que es grande. Qué en fin, fallo. No la hemos perdido. Bueno, la ha descargado para nada, pero bueno, que sepas que ha descargado más de internet para nada. Tanto trabajo, coño, y luego... Para nada. Bueno, no pasa nada. Como estamos en familia, chicos, ya sabéis que os queremos mucho. Esto está bueno, hecho en familia. Y entonces, pues ya que está comentado el tema de Teta 5, vamos a comentar también programa de humor ya súper mítico. Hombre, que hombre, fue... hombre, hombre. Extraordinario género, por cierto, los programas de humor. Hemos estado analizando los programas de niños, los programas culturales, los de preguntas y respuestas. Y ahora tenemos los de humor, que yo creo que todo el mundo estará de acuerdo conmigo en que si tuviéramos que quedarnos solamente con un programa de humor, probablemente el más recordado por todos, sería... Al ataque. Al ataque, por Al ataque del gran Alfonso Arús. Alfonso Arús, tío, eso fue una revolución, eso fue un pelotazo. Es que él empezó con un programa que era La casa por la ventana, que era en la segunda cadena. Bueno, y en antes, es que este Alfonso Arús... Bueno, este Arús empezó en TV3. Empezó obviamente. En TV3, en la televisión catalana, porque él es catalán, por supuesto, y además pues, casi siempre ha basado toda su producción en la televisión de Cataluña. Y luego dio el salto a una plataforma con un abanico más amplio de público, como es Antena 3, ¿no? Y fue cuando hizo, tío, Al ataque. No, que eso antes, fue, mira, eso fue la, una tralla. Esta es la cabecera de La casa por la ventana. Salía él como disfrazado de machín cantando, tío. ¿En La casa por la ventana? ¿Quién sí. dice que salía? Alfonso Arús. Alfonso Arús salía en La casa por la ventana. Donde se dio a conocer el señor Barragán. ¡Ah, coño! Es verdad que lo copresentaba el señor Barragán. Claro, y entonces eran unos concursantes que al final le daban... ¡Sí, señor! Le daban premios para mueblar su casa, una sí, casa, poner una casa nueva. ¡Con el señor Barragán! Me acuerdo que lo presentaba el señor Barragán. Y salía el otro. ¡Sí, señor! ¡Alfonso! ¡Me estoy haciendo! ¿Cómo están ustedes? Muy bien, me estoy haciendo pi. Es verdad, tío, por cierto, quiero contar, aprovechar para contar un chiste del señor Barragán muy bueno, que no tiene nada que ver con este podcast, pero, ¿Cuál es? Pero me he acordado. Dice, ¿tú sabes cuál es la velocidad máxima a la que se puede hacer el amor? Dice, 88, porque a 89 te das la vuelta, ¿comprende? Claro, a 69 te das la vuelta. Oh. En fin, tío, bueno, después de esta cerrada, vamos a hablar un poco de... Bueno, pero en, al ataque... De al ataque. Fue un programa ataque. Que es que estábamos nosotros en primero de BUP y era... emitían un programa que era los martes y el miércoles los recreos consistían en repetir en comentarlo todo. Las últimas gilipolleces que se habían comentado sí, en el sí, programa. Sí, sí, o sea, la actividad del día siguiente era todo el mundo, todos los críos repetir las frases de los personajes de los... Es que había cientos de personajes, ¿eh? Es que había un montón. El de José Manuel Lara, que tiene una frase de estoy más nervioso que un bolito bolí. Ah, sí, ejemplo, un bolito bolí. Una tontería, sí. O sea... Que hacía así y sorbía por la Luego nariz estaba así. El Pepe Gafe, este. ¡Qué mala suerte! ¡Chatos! ¡Se le ha caído al suelo! Claro, entonces, ¡qué mala suerte! Ellos intercalaban un vídeo como, por ejemplo, el famoso La patilla mamón. Que por me cierto, va a comer la patilla. Por cierto, Pepe Gáfez es un homenaje al cantante canario José Vélez. Sí, efectivamente. Está basado en el cantante canario José Vélez, que aquí mucha gente no tiene ni puta idea quién es, pero en Canarias es muy famoso. Va del palo. Bueno, pues... Y uno de los grandes personajes que salió de pues Al ataque... Hacían eso, el déjame que te cuente una cosilla. Ellos, por ejemplo, salía una cosa como lo de el hermano de Alfonso Guerra, ah, de Juan sí, Guerra, que te va a comer la patilla, mamón. Ese vídeo existe, pero luego sacan la caricatura del personaje real sí. Y se tiran haciendo sketches 4 meses pero en base lo a más un gracioso, fragmento de vídeo. Exactamente, o sea, ese era el gran mérito de Alfonso Arús, que o sea, supo crear personajes de situaciones reales absolutamente delirantes, tío. O sea, simplemente por una entrevista que le hicieron al hermano de Alfonso Guerra, de Antonio Guerra, que por cierto murió el pobre hombre. Y me acuerdo, tío, que salía ahí el Patilla. Y ya se inventó un personaje que era el Patilla. Claro, el Patilla. Y era el mismo, o sea, era un... coño, era el mismo con unas patillas ahí de goma ahí. ¡Me va a comer la patilla, mamón! Y, luego y ya repetía lo mismo, la misma tontería la repetían 500 veces, ya está. Claro, que, también que se metía... la repetición es una de las grandes bazas del humor. Hombre, por ejemplo, había una repetición, esto me lo recordó el otro día mi amigo Manolo Rojas. Un saludo, Manolo, para cuando escuches esto. Otro, dice, otro de dice, mi parte. Pedro y yo nos guirramos de al ataque... de una cosa que le preguntaron a una señora, un entrevistador, un periodista por la calle, le dicen, señora, ¿qué opina usted de Felipe González? Y dice la señora, yo pienso que tienes que tener la cabeza muy grande para ponerlo todo bien. Que es un pegolete, ¿no? Qué tontería. Y entonces, pues, él, a la gente del programa en el plató, venga todos juntos. Venga, al mismo tiempo. ¿Qué opina de Felipe González? Y decían todos a coro, sí, que tienes que tener la cabeza muy grande para ponerlo todo bien. Para ponerlo todo bien. Y me acuerdo que ponían como los subtítulos, así, como karaoke, para que así se iban iluminando las letras. Sí, sí, es verdad, que bueno. Claro, de un pego que dice una señora, sí, aisladamente, bueno, el tío hacía coña varias semanas. Qué grande, Alfonso. Y cuanto Orbe, más tío, lo decía, más te guirraba. Alfonso Orbe es grandísimo, tío, pero para grandísimo la que se montó con este personaje. A ver, pon el corte. ¿Tenemos el corte por aquí? Lo tenemos. Polo. Vamos allá. No lo tenemos, lo Polo. Tenemos. ¿Pero esto qué es? Hostia, el niño al mechero. Ay, el... Ay, ¿dónde ve cómo me ha puesto? Esa era la Sole, que era la gitana. Que te meto con el mechero, dice. ¿Dónde ve cómo me ha puesto? Eso lo transcribían tal cual, ¿dónde ve? Qué bueno, tío, qué bueno. Esto fue mítico, ¿eh? Lo del niño del mechero, claro, el cipote que se lió con esto. Se quedó el tío con el nombre de el niño del mechero. El niño del mechero, que además luego me acuerdo que salió en otra entrevista, se llamaba Cesáreo. Cesáreo, se llamaba. Y salió en otra entrevista, se hizo tan famoso que tuvieron que ir el equipo de investigación del ataque. Fueron a los suburbios de Gitanos, donde habían grabado la primera entrevista. A buscarlo otra vez. A buscarlo al chaval, tío, porque se había convertido en un fenómeno sociológico en España. Y como dijo, tanto y, otro. Y se fuma un pitillo en la entrevista y dice, César, ¿qué pasa? ¿Fuma? Dice, sí, bueno, fumo. Dice, antes fumaba más. Pasa que ahora, como fumo mucho, pues me canso mucho. Claro, de donde se deduce que si no fumo nada, no me canso nada. Ahora fumo mucho fumo y me canso mucho. Fumo mucho y me canso mucho. Sí, pero sí, tiene no. cojones que van, tío, a un barrio. Un suburbio ahí, tío. A un barrio, tío, marginal ahí totalmente. Nada tío, más que para buscar una entrevista ahí absurda. Con como, el tío. Pero es que lo de Carlos Jesús, ¿qué me dices, tío? Bueno, a Carlos Jesús le dedicaremos su podcast correspondiente. Sí, sí, hay que dedicarlo parte a estos personajes. De friki, todo está. Recogeremos, bueno, ya aprovechamos para adelantarlo. Vamos a hacer un podcast, ¿vale? Con una galería de friki ilustre. Para que aquí el público disfrute, este seguro que os mola. Y ahí meteremos a Carlos Jesús y tantos otros personajes que salieron de Al Ataque, porque es que la verdad es que Al Ataque fue un hervidero, tío, fue una olla a presión de la que salieron, pero vamos, pero es que decenas y decenas de friki. Me estoy acordando el profesor Tristan Breaker, claro, que era el cazafantasma español. Y luego me acuerdo, tío, el otro butragueño, que era un viejo, tío, tarao, un chalao. El otro butragueño. Además lo presentaban así con una voz que era el otro butragueño. Y salía un tío pegando pelotazos jugando con los niños del pueblo. Ya tú, un tarao mental, como todos los que salían. Un tarao, tío, un viejo pegándole pelotazo a una pelota. Mira lo que hago, no sé qué. Y veo, tío, una cantidad de friki de taraos, tío, que no veas, ¿eh? En fin. Y al final de... Fran Tavares, que era una monja transexual que dejó embarazado. Era un tío que tenía genitales masculinos y femeninos. No y sé se qué. Dejó embarazado a sí mismo, ¿no? Se dejó embarazado a sí mismo. No sé, tío. Bueno, una cantidad de friquilos que no hemos podido reír viendo estos personajillos, tío. Y bueno, ¿qué más tenemos por aquí? Porque vamos, es que Al Ataque fue, yo creo que fue, el para mí, a mi gusto, Al Ataque fue el mejor programa de humor que ha pasado por la tele en toda su historia. Muy bueno, además luego sacaron un TVO más que de Al Ataque. Y es había verdad, historietas, era como el jueves, era una revista como el jueves. Y lo comprábamos y hacían historietas de Al Ataque, con de los personajes. Es que fueron las caricaturas. Fue un pelotazo de Al Ataque, ya, tío, para que tenga su propia revista, cojones. O sea, tú fíjate, que es que tenía su propia revista de humor. Ah, bueno, y muy grande, tío, la imitación del cordobés. ¡Hostia! ¡El cordobés! ¡El cordobés! Que luego realmente... Estoy comiendo jamón. ¡Jamón! ¡Jamón! ¡Es jamón! Que por cierto, tío... ¡Siena! ¡Que soy una siena! Es una parodia porque realmente el cordobés no habla así en absoluto. La imitación va, es malísima. Para nada, no habla nada. El cordobés no habla así. Y luego muy grande, que me encanta, que salía siempre con el cordobés, la imitación de Joaquín Caparrós, que decía eso de... Ah, ¡buenas noches, bere! Que tampoco habla así. Claro, pero, que no, tío. Pero esa era la gracia. Pero tú lo veías y te reías y te hacía gracia. Buenas noches, bere. Vaya paranoia, y tío. Y eso ya era, tío, ya todos los putos días. Claro, pero es que además, ahora que me estoy acordando, sí, una cosa que lo vaya a flipar, ¿eh? Todos los que estáis escuchando este podcast, voy a dar una noticia ahora mismo que lo vaya a flipar. Bere. A que no sabéis esto. Fran, a ver si tú sabes esto. Qué mío, tío, ¿qué? Tú sabes sabes quién era cuando hacía el en Al Ataque, en la sección del final del programa que se llamaba sí. Arús con leche, sí. Que por cierto también luego era el título de un programa en la radio que hacía sí. Alfonso Arús, ¿vale? Sí, luego fue bueno, pues en la parte de Arús con leche salía, se rodeaba de unos cuantos invitados. Sí, había uno, yo y había que, uno, yo sé el nombre de dos de ellos. A ver si acierta, venga, ¿quién? Uno era Sergio Mas, creo que era. Sergio que Mas. Era el que imitaba a Jorge, Lara. Jorge Salvador. Jorge Salvador. Que era el que era el de sonido. El técnico de sonido de el técnico Crónica de sonido de Crónica Marciana. Sardá. Y ahora viene la gran ahora viene la ¿quién gran era sorpresa. El otro pavo, tío? ¿A que no lo sabe? ¿Quién era el otro que salía? Ni idea. Pues tío, te va a quedar de piedra, macho. El catalán este, tío, el de la perilla, ¿cómo se llama? Este, Buenafuente. Con Buenafuente, coño. Era Buenafuente. Buenafuente, claro. Era Buenafuente, tío. Lo que pasa es que en aquella época empezó a la sombra de Alfonso Arús y luego el tío, fíjate si se ha hecho grande, ¿no? Pero el otro era Andreu Buenafuente. Lo que pasa es que estaba muy jovencito en aquella época y si lo veis, vamos, se le puede ver, de hecho, todavía se puede en vídeos de YouTube, lo podéis verlo y apreciar. Os daréis cuenta de lo que estoy diciendo, es verdad, no engañamos a nadie. Era Andreu Buenafuente. Bueno, pues, ¿qué más programas tenemos de humor? Pues te lo voy a decir, Kiki, a ver si alguien reconoce esta sintonía. Déjalo es que esto, vamos, por narices tenéis que reconocerlo. A ver, dale caña. Espérate. Hombre, esto para esto, nosotros fue un antes y un después para fue, toda la vida. Esto fue otro programa que me dejó. No te rías que es peor. No te rías que es peor. Esto me dejó totalmente perturbado. O sea, además, este solamente cambió. Era media hora. Era de 2:30 a 3. Era cortísimo. Era cortísimo. Podíamos verlo porque hemos tenido muchísima suerte. Bueno, esta es la fase que lo presentaba Ramón García, ¿no? Sí, que antes de Ramón García lo presentaba Jordi Estadella, que fue donde se hizo famoso, sí. Bueno, pues nosotros podemos verlo porque hemos tenido siempre el colegio a las 3 de la tarde. Claro. A las 3 de la tarde, pero nuestro colegio está en la misma calle. Es que yo me acuerdo que pero era. Nosotros no hemos ido con un autobús ni nada, que es que claro. El colegio estaba en la esquina de mi calle. Y, sí, y sí, no, sí. Que no es una avenida, que es una calle. Sí, sí, sí. O sea, es que nosotros nos quedamos de la cama y aparecíamos es que en el colegio. Yo me acuerdo que era acabarse el programa y salir follado corriendo para el colegio, tío. Y llegaba, pero. Y llegaba, ver, llegaba en 3 minutos. Que, o sea, señores, en 3 minutos que, de reloj. Desde Quique, que vive en un tercero, por la ventana de su salita, se ve enfrente. El o sea, colegio, prácticamente enfrente sí, tenía sí, sí. La ventana de séptimo, que es era verdad, cuando verdad. Era la fase esta del. Cierto. La época de No te rías que es peor. Pero qué bueno, tío, No te rías que es peor. De ahí salieron también, de ahí salieron cómicos. Bueno, bueno, vamos a explicar lo que es. Era un programa donde básicamente dos concursantes competían. Para ver quién se reía menos, ¿no? Menos. Quién aguantaba, había que aguantar la risa. Se supone que tenías que aguantarte la risa, aunque más de un concursante no podía evitar partirse la caja, ¿vale? Normalmente siempre alguna que otra vez se reían, claro, y le ponían como una especie de. ¡Jaja! Y salían. Se escuchaba una risa y le ponían como un tic, sonaba y le ponían como un fallo, como una falta. Efectivamente, pero antes de eso había una intervención en la misma escalera entre las gradas del público del humorista de guardia. El humorista de guardia. Había uno a la semana que tenía como una intervención extra. Luego intervenían de forma fragmentaria para hacer reír a los concursantes todos los humoristas. La caterva de humoristas que reunieron. De humoristas. Una caterva, tío, de friki. Claro, era este Emilio Laguna. Emilio Laguna. Marianico el que corto. Me acuerdo que Emilio Laguna no me hacía ni puta gracia, era malísimo, tío, malísimo. Como de. Es que además hacía como de mariquita. Claro, así es que era mariquita. No, no, yo no creo que ese hombre sea mariquita. Hacía rollo de manera. Pero tío. Porque ese era su gag, ese era su. Bueno, en fin, estaba bueno, por supuesto, el más grande de todos, que era Pedro Reyes. Pedro Reyes era la hostia. Ahí nos dio, por cierto, lo digo en exclusiva, me he comprado un DVD grabador para pasar todas las actuaciones de Pedro Reyes. De VHS que tienes grabado. Que te grabamos de No te rías que es peor. Grande, a formato tío. Digital para compartirlo con el mundo. Qué ¿vale? grande, chaval. Eso hay que subirlo, tío. Hay que subirlo, ya estás tardando en subirlo. Eso hay que subirlo claro, a la red, pero hay que ponerse también sí, y bueno, quedarte sin sueño que por noche. Cierto hay que decir como anécdota que a Pedro Reyes le conocimos en persona Fran y yo en una actuación que fuimos a verle ¿te sí. acuerdas? Cuando vimos y le comentamos que teníamos estos vídeos y el tío nos hicimos una foto con Pedro que por cierto la tenemos que colgar la vamos a poner también en nuestra web sí. en nuestra página sí. Y claro tío nos hicimos una foto con Pedro Reyes y tal estuvimos allí le estuvimos saludando y eso es un tío de puta madre la verdad que es un tío un cachondo un tío súper llano un tío no se lo tiene nada creído es un tío de súper buena gente y me acuerdo que él mismo nos comentó que él no tiene copia de sus actuaciones en No te rías que es peor porque se avergüenza de lo que hacía. O sea, me acuerdo que le daba tanta vergüenza del gilipollas, que salía haciendo el gilipollas, que él en su propia casa no tiene grabado en VHS eso. O sea que tú ya tienes más material que el propio Pedro Reyes de, eso está claro. De sí mismo. Qué bueno era, tío. Y luego también, bueno, y al final. Y las intervenciones míticas de Pedro Reyes, como por ejemplo, con frases como: respirar por los ojos no es malo, es imposible. Ah, bueno, y una chorrada que se puso así, muy de chorrada. Moda era en la fase final. En la fase final lo que hacía. Y lo bueno, de tú eres el frascazo. Eso es lo que iba a decir. Porque tú eres el frascazo de mi matrimonio. ¡Qué tontería! Y ya solo con ese pego... Claro, tío, la gente tontería, se partía de risa. Ya con esa tontería y todo el mundo, jajaja, ja, ja. Qué bueno, es verdad. Es que era un tipo de humor totalmente irreverente, improvisado. Absurdo. Todo. Es que, claro, realmente, Quique, el humor absurdo ha sido la base de nuestra educación, si claro, te das cuenta. Claro, claro, claro. Por eso somos dos personas, somos dos adultos absurdos. Porque también lo hemos pasado muy bien. No, no, por supuesto. Eso ya que nos quiten lo bailado, ¿no? Y claro, nosotros estábamos totalmente traumatizados con este programa y verlo hasta el último segundo era, qué bueno, qué era bueno. Fundamental. Y esto era fuera en séptimo de EGB. Sí, es verdad. Salía también el señor Barragán, que lo rescataron un poco ahí. Que siempre contaba el chiste de ¿con qué che lava los con qué che emborrachan los pingüinos? Con licor del polo, ¿comprende? Comprende. Decía siempre, unos chistes, tío. Lo contó tropecientos millones de unos veces. Unos chistes pésimos, pero es que el tío, la gracia del señor Barragán era que era un guarro. Bueno, era y es un guarro asqueroso, tío. Es un humor negro. ¡Hecho ñogo, ñogo! ¡Ha hecho ñogo, ñogo! ¡Caperuchita estaba lavándote el chocho en el río! ¡Comprende! Es una guarrería el tío, un taco de cerdo. Sí, siempre iba del palo. Y bueno, tío, que un más humorista, coño, Paco... ¿Cómo se llama Paco? ¿Muere ese? Paco... Bueno, que era Kassen, otro que era... Kassen, que era Casto Sendra, se llamaba Kassen. Por cierto, es familia de nuestro amigo Fernando Sendra, que sí, lo sepa. Sí, eso, Casto eso, Sendra, Kassen, que murió ya este hombre. Y bueno, ¿qué más personajes? Tío, bueno, mogollón de humoristas, tío. Mogollón de humoristas. Ah, luego vino también Paloma Hurtado, una de las que está cañona. Joder, qué pésima. Paloma era, Hurtado, tío, no sí, ni era, puta que gracia. Que hizo amigas con Emilio Laguna y era mucho más aburrido el programa. Qué malo, tío. Es que ya ese programa empezó bueno, a quedar, párate, tío. Las secciones son importantes, tío, que me mola a mí. Sí. Luego había una fase en la que se tenían que hacer reír un concursante al otro. Ah, sí. Oye, ¿por qué no le dice al Piti que se calle un poco? Sí, la verdad que el perro... el perro dos cojones. No sé si estáis escuchando a mi perro ahí ladrando. Claro que se está escuchando. Joder, bueno, igual, tratemos de ignorar que existe. Bueno, total, que... Piti. Y finalmente había una fase en la que el concursante superviviente tenía que enfrentarse a todos en una escalerilla donde todo el mundo le hacía pego. Ah, sí, sí. Y donde se decían donde se decían chistes repetitivos como lo de sí, el licor sí. Del polo, el fracaso de matrimonio. Que recuerdo una vez en un final apoteósico que el tío no se reía ni de cojones. Ah, sí, y alguien se le tiró encima, qué cabrón, los humoristas para hacerle reír. Sí, verdad, se le tiraban encima y ¡ajá! Y luego una vez que los tíos, ¿quién tiene cojones como no se ría con los chistes, lo que empezaron es a ponerle caras feas todos. Ah, sí, cinco sí. Tíos, imagínate, cinco tíos. Poniéndote... Un bonito de esos haciéndote así, con la cara deformada, a ver, y sacando la lengua. A ver quién tiene, a ver si tiene cojones de no reírte. Hostia, qué duro, tío. Qué bueno, en fin, tío. Bueno, pues... Y luego, bueno, y programas, y ya de todo esto, de estos programas, pues, están como programas como Genio y Figura. Genio y Figura. Hacer Chiquito de la Calzada. El grandísimo Chiquito de la Calzada, qué grande Chiquito. Y Paspadilla, tío. Y tal, pero realmente, bueno, Genio y Figura también fue un antes y un después, porque sobre todo lo publicitaron una semana, que parece que duró un mes, donde salía Chiquito de la Calzada diciendo el chiste de papá, llévame al circo. Al circo. El que quiera verte, hijo mío, que venga a la caza. Que venga a la caza. Que venga bueno, la pusieron caza. Eso, tío, pero... No sé la de veces que llegamos a ver 500 eso veces, o lo que sí. Impactó en la retina. Tú también la recuerdas de lo visto, ¿no? Hombre, es que tío, es que Chiquito, me acuerdo que Chiquito se convirtió en un fenómeno social tan sumamente grande que me acuerdo que le dedicaron un programa en el de Nieve Herrero. Me acuerdo que lo vimos, que por cierto, lo vimos tú y yo en mi casa. Le dedicaron un especial, tío, porque era la bomba. Es que tú fíjate la que lió ese hombre cuando salió. Bueno, que estuvo presentado por Pepe Carroll y finalmente... Pepe Carroll, tristemente fallecido. Y finalmente por Bertín Osborne, ¿no? Y sí. Donde salió también un contado de chistes gaditano que hablaba muy vasto, así en plan... ¿Qué pasa con un padre, un tío que hace fuego a la calle sí, y uno cuenta con no sé quién? Qué vasto era, ese chaval me daba super un asco. Bestia, ese chaval me daba un asco, tío. Sí, tío. O sea, era de los andaluces que me hacen que me sienta avergonzado de ser andaluz. ¿No? Era tremendo, tío. En fin, bueno, la verdad es que fue una tralla, ¿eh? Es que, tío, Genio y Figura era un concurso, era un programa de chistes buenísimo. De ahí también ha salido gente como eso, como hemos dicho, como Paz Padilla, que ahora también bueno, hace, ahora se está hinchando. Ahora se está hinchando, está viviendo su momento. Y bueno, eso pues el mismo, es Chiquito, y bueno, hay gente muy buena, tío, chistes buenísimos, además yo, es que algunos son memorables, yo me acuerdo que algunos, todavía me acuerdo de ellos, ¿no? Sobre todo los de Chiquito, que claro, que nos ha bombardeado constantemente con ellos una y otra vez, pero bueno, como es de, ese de, ¿dónde va? Dice un tío que vea, como era, uno que vea a un tío montado, a un hippie, vea un macarra montado encima de un pollo, y le dice, ¿pero dónde va montado en ese pavos? Y dice, voy en el AVE para Madrid. Qué malo, tío. Es pésimo. Por Dios. En fin. Bueno, y bueno, luego ¿qué también, más cosas tenemos por ahí? Pues mira, de refilón podemos enganchar o con los programas de humor o con las tetas, por ejemplo. Que vamos a ir cortando ya porque claro, llevamos 70 minutos de podcast y la gente ya estará empezando. Bueno, si queda alguien despierto por ahí. No bueno, muy brevemente ya también programas que te quedan en la retina, que no lo veíamos mucho, pero era el ¿cómo se llamaba? el juego del Euromillón presentado por Paula Vázquez. Hombre, el Euromillón. Vale, que todo el mundo iba allí para ver a Paula Vázquez y tal. Pero es que claro, es que era el típico programa que la peña lo veía basaba su atractivo en la presentadora. Y punto, ya está. O sea, la gente lo veía para ver a la presentadora y ya está, porque estaba buena, ¿no? Y luego me gustaría también comentar, tío, de programa que existieron y que vimos mucho, el último, por favor, que se llama El Pero Esto Qué Es. ¿Pero esto que era un programa de variedades de los viernes por la noche. Ese no me suena a mí. Bueno, sí que me estaba suena presentado el título, por Luis Merlo, Pedro Reyes y una tipa que no recuerdo cuál era. Coño, Vivi Andersen no era. No, Vivi Andersen no. Era una tipa, no lo recuerdo, hay que documentarse. Pero realmente en ese programa, Pero Esto Qué Es, muy importante, fue donde empezaron a emitir sketches Cruz y Raya, que era su emisora de... Ah, sí, sí, la emisora sí. De tele, ese era un sketch que formaba parte del programa, parte de las canciones y variedades. Yo me acuerdo que Cruz y que Raya... Era Cruz y Raya, que aunque mucho debe, nunca calla, aunque mucho debe, nunca calla. Sí, sí, y salían como con un estudio así, con cartones de huevo así en la pared, ¿te acuerdas? Efectivamente. Y llevaban eso, me acuerdo, José Mota, que ahora se ha hecho el tío famosísimo, claro, en solitario. Era José, y además José Mota era igual de bueno antes era, que ahora. Era igual, era muy bueno, además, por cierto, siempre ha sido el que ha llevado el peso del dúo humorístico, por fin, tío, sí, por fin, se quitó a la lapa, ese que era una lapa. ¿No te crees que el otro hace una imitación de García buenísima aquí, bueno, que pero que era un pésimo humorista, tío, además, bueno, en fin, no quiero levantar falsos testimonios, pero yo cuando estuve trabajando en Puerto Llano de profe, cuando empecé allí mi carrera, me han contado allí, en Puerto Llano decía, me contó la gente de allí, los locales, que por lo visto al tipo este de Cruz y Raya lo veían allí, iba allí a comprar, a proveerse de sustancias, digamos que un poco perturbadoras o ilegales, en fin, vamos, en otras palabras, coño, que compraba la droga allí en los descampados gitanos de Puerto Llano, pues bueno. Bueno, el caso es que, fin, señores, que... Vamos a ir terminando, ¿vale? Porque es que esto es interminable, tío, es que esto no se acaba. La verdad que hay muchísimos programas, qué tele más buena que había en los años 80, y muchos que se nos quedan en el tintero, que querría haber comentado, como por ejemplo el programa de Ángel Casas de Un Día es un Día, que terminaba con una tía despelotándose, programas como, yo qué sé, el Waku Waku, bueno, es que y tanto y tanto, bueno, tenemos... donde Nuria Roca todo el mundo nos conquistó. Sí, es verdad, hostia, Waku Waku, Nuria Roca, mí, joder, Nuria animales, Roca. Amo los animales, una mierda, no, tú amabas a Nuria Roca. Tú querías ver Waku Waku, claro, que Waku Waku, además... Se va a venir a robar. Se llama Waku Waku, claro. ¿Qué coño? Tuve que ir a ver a Nuria Roca, tío, que estaba más buena que un queso de cabrales. Bueno, señores. Bueno, pues terminamos con lo mismo que hemos empezado. Terminamos con la sintonía de 1, 2, 3, que seguramente os traerá unos recuerdos inolvidables, ¿verdad? Imborrables de la infancia, de la adolescencia y bueno. Ojalá volviera el 1, 2, 3, por cierto. Y esto ha sido todo, señores. Unas veces se gana y otras veces se pierde. Se pierde. Eso es lo que decía. Eso es lo que decían en el 1, 2, 3. Mayra con Game. Muy bien, chicos. Pues oye, nada. Señores, que un saludo a todos, ¿vale? A todos los que hayan escuchado esto. Especialmente también vamos a hacer una pequeña mención a Lolo Pedraza, que nos escucha mucho, que ha sido padre por segunda vez hace poco. ¿Qué me dices, tío? Y su no hermana, sí, por segunda vez y tal. Joder, y la familia. Que aumenta, sepáis, tío, que bueno, que hacemos estos programas con toda la ilusión del mundo. Para todos vosotros y que nada, que esperemos que os haya gustado. Un beso para todos. Un abrazo todos. Y hasta siempre. Hasta dentro de poco, ¿no? Hasta dentro de poco porque grabaremos. Volveremos, como el 1, 2, 3 siempre volvía. Hasta siempre, nos pensamos quedar aquí siempre grabando podcast. Efectivamente. Bueno, un beso para todos. Chao. Hasta luego. Adiós. Qué bien ha salido, qué buenos somos.